Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, os habla Víctor, estamos preparados para analizar uno de los JRPGs más importantes del año. Hoy hablaremos de Xenoblade Chronicles 3. Y además vuelve a sección nostálgica. Esta noche vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Bueno, viernes más. Y tenemos retro, que hacía ya tiempo que no venía esta sección al programa. Y curiosamente, a ver, llevamos ya muchos años de Complejo Lambda y quieras que no, cuesta encontrar ya variedad para la sección del retroanálisis. Así que nuevas plataformas, o sea, plataformas más modernas, es inminente que van a empezar a aparecer bastante, ¿no? Y claro, pensando, joder, claro, con la regla de los 10 años, ¿qué puede pasar? Bueno, pues ya os voy a avisar, dentro de 3 años, si seguimos haciendo el programa, The Witcher 3 va a aparecer en esta sección. Así que, eventualmente saldrá The Witcher 3, exacto, Oscar. No queda tanto para que sea un juego retro, ¿no? No queda tanto. Bueno, en fin, no, que vuelve el retroanálisis al Complejo Lambda. Y vuelve también el señor Jorge, que está con nosotros. Muy buenas, Jorge. Hola, amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Pues sí, vuelvo con la actualidad, que hace, bueno, hemos tenido 2 semanitas con cosas interesantes, hemos cogido un poquito de aquí y de allá para comentarlo aquí en directo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un juegazo que yo creo que ha sido uno de los favoritos del año, así que a ver qué opina el Complejo Lambda de este juego. Estad atentos. Nos acompaña también hoy el señor Gaspar. Muy buenas, Gaspar. Buenas, pero yo estoy aquí como artista invitado, ¿eh? Yo no trabajo. Pero bueno, Gaspar, alguien va a tener que hacer el análisis hoy. Oscar es el experto en JRPGs. Yo pensé que lo hacía él. Yo no preparé nada, a mí no me fastidies, ¿eh? Bueno, y hoy no está con nosotros el señor David porque no podía venir hoy, pero vamos a comenzar con un programa cargado de información. Así que ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la información, como siempre, no sin antes, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, que la tengo por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Era, os preguntábamos, ¿qué consola, nueva consola mini, os gustaría? Vale. Ya sabéis que hablamos de Mega Drive Mini 2, consola que bastante interesante. Lo dejamos ahí, escuchad el análisis. Y os preguntamos, pues eso, ¿cuál era la que os gustaría? Y teníamos un montón de respuestas. Master System o Master System 2 Mini, la Sega Saturn, la Dreamcast, la PlayStation 2, la Nintendo 64, la GameCube, la Xbox, la primera, la Atari 2600, la Atari Jaguar y una Kazooie Edition con todo lo anterior. Esta era la pregunta comodín, la respuesta comodín. Bueno, pues Las que voy a decir, las siguientes que voy a decir, no tuvieron ningún voto. Nintendo 64, GameCube, Xbox, Atari 2600, Atari Jaguar y una Kazoid Edition con todo lo anterior. Que me extraña que esta no fuera elegida. En tercer lugar, con un 13% de los votos, Dreamcast. Dreamcast, amigos, la tercera elegida. En la segunda posición tenemos, bueno, realmente es un empate porque tienen el mismo número de votos, pero el foro lo leyó como porcentajes diferentes, pero realmente son los mismos votos, que son Master System o Master System 2 y PlayStation 2. Y en primer lugar, la ganadora de la noche, con un 38% de los votos, es Sega Saturn. Sega Saturn, amigos. Ganadora de la noche. Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué consola mini os gustaría? Empezando por Oscar. La Cathay Edition, está claro. Y si no me dejáis votar por esa, Dreamcast. Muy bien, Dreamcast. Vamos a decir Dreamcast de momento, ¿vale? La Cathay Edition hasta que la hagan... Nada. Gaspar, ¿qué consola mini te gustaría? Una Saturn. La gente tiene buen gusto, joder. Es así. Oscar, no, Oscar es un ser extraño, pero es la Saturn, definitivamente. Es que, Gaspar, yo tengo una Saturn ya, de verdad, en casa. Bah, pero no tienes cuatro juegos mal puestos ahí, joder. Tengo los que tengo. Más que tú. Tengo muchas runs en el PC de Saturn. Bueno, Víctor, ¿y a ti qué consola mini te gustaría? Evidentemente a Saturn. Vamos, yo creo que sería Ultra Souls y Top Máximo. Pues yo voy a decir Master System 2. Una Master System 2 mini para mí sería algo muy jugoso, ¿eh? Algo tremendamente jugoso. Así que, bueno, le rezo a los dioses del Sega, de todo el Sega, y a ver si lo hacen. Que me parece que la llegaremos a ver algún día. Pero empezarían por Master System, después harían Master System 2 y después Master System 3. Y te venderían 3 en vez de una. Hombre, puede ser, las compraría las 3, también te digo... Bueno, a ver, ahora mismo no recuerdo en qué mercado salió la Master System 3, pero vamos. Te venderían las 3. Pues, no lo sé, pero el caso es que... Bueno, yo creo que la más popular, por lo menos aquí en Europa, fue la 2, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. Si sacaran las 3, me compraba las 3, ¿eh? Como con las Mega Drive, que me compré las 2. O sea que... Pero yo no sabía que había Master System 3. Sí, es un modelito bastante compacto, así pequeñín. Está bastante guay. Bueno, pues esta es la opinión de Complejo Holanda sobre estas consolitas mini. Y ahora os preguntamos, pregunta seria, ¿eh? Muy seria. ¿Creéis que morirá Twitter? Ojo con esto, ¿eh? Ya sabéis lo que está pasando últimamente en esta red social que todos utilizamos bastante, por lo menos en Complejo Holanda la usamos bastante. Y tenemos cuatro respuestas. Tenemos sí, y también cerrará el foro del complejo. Tenemos la respuesta no, eso sería inaudito. La tercera respuesta es sí, los empleados que dejó con vida le han hecho la pirula. Es que dejó con vida. Y la cuarta es no, el mono cazoide ya ha ido a dejar currículum, porque el mono cazoide no le importa que le exploten a lo bestia. Está acostumbrado. Bueno, yo creo, al hilo de estas respuestas, que el foro del complejo sobrevivirá a Twitter. Lo dejo ahí, ¿eh? Bueno, y hasta aquí la encuesta, Víctor. Muy bien, pues ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial de complejohoganda.foroes.org. Os tenéis que registrar y podéis ir al post de programa de hoy, podéis votar ahí y recopilaremos vuestras votaciones para el próximo día, para el próximo programa, como siempre. Y, señor Jorge, hoy tenemos una novedad, ¿no? Efectivamente, tenemos una novedad porque hay un concurso, amigos y amigas. Un concurso en Complejo Holanda. Eso sí que es inaudito, al menos este año. Pues sí, porque nuestro oyente y amigo, I Wanna Chain, nos ha mandado algo muy jugoso para sortear. Veréis, él es desarrollador y en su tiempo libre, pues estaba haciéndose, ya lleva tiempo con ello y ya lo acabó, un videojuego para Game Boy. Un videojuego para Game Boy que se podía jugar hoy en día. Y el videojuego se llama Power, como Power, pero acabado en A y con un símbolo de admiración, ¿no? Al final. Y es un juego de plataformas de un muñequito que, bueno, que parece una gotita, ¿no? Que va saltando por ahí y buscándose la vida. El caso es que consiguió terminar su juego y nos envió, nos ofreció dos ediciones del juego, porque lo está publicando con una empresa que hace este tipo de ediciones en formato físico, en cartucho, con su caja, con su manual, incluso trae una moneda de colección. Y bueno, pues nos ha ofrecido para sortear una edición europea americana y una edición japonesa. Os la voy a compartir ahora mismo para que las veáis. Os lo voy a compartir tanto por el tweet, por el Twitch como por el Discord. Porque la verdad es que son bonitas, incluso pues si no participáis en el sorteo, pero queréis haceros con ella, pues oye, está guay. O sea, le podéis dar dineros a Iwanachain, que se lo ha currado, le ha metido bien de trabajo a este tema. Y bueno, queremos sortear estas dos ediciones, por cortesía de Iwanachain. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos sorteos, amigos y amigas. Dos sorteos, uno en directo, ahora mismo, y el otro para la gente del podcast, porque así los del podcast pues no os quedáis sin vuestra oportunidad de conseguir un POWA. Entonces, ahora en directo vamos a sortear la edición occidental, ¿vale? Y para participar es muy sencillo. Os hace falta Twitter, eso sí, ¿vale? Así que ojito con eso, os hace falta Twitter. Queremos que nos mandéis a la gente del directo memes relacionados con Game Boy al hashtag de Twitter Game Boy Lambda, almohadilla Game Boy Lambda. Tenéis todo el programa hasta que lleguemos al final para mandaros vuestros meme. Y con los que más nos gusten, el que más nos guste ganará, ¿vale? Así que ojito con eso. A lo mejor en algún momento. Sí. El otro lo vamos a anunciar al final del programa. Efectivamente, el otro lo anunciamos al final del programa, que es para la gente del podcast, ¿vale? Para que no estéis participando durante el programa, que ahora nos vamos a centrar en el del directo. Así que si queréis ganar una edición occidental de Power, que lo acabamos de compartir el enlace para que veáis cómo es en Discord y en Twitch, pues que sepáis que nos tenéis que mandar, como digo, memes relacionados con Game Boy al hashtag almohadilla Game Boy Lambda, el hámster de este concurso. Una duda que están preguntando por el chat, Jorge. Sí. ¿Es solo para España el concurso? El concurso es internacional. Vale. Lo he hablado con Iwanachain y me dijo que no había problema que fuera internacional. En lo que me dijo literalmente es que mientras llegue correos hasta allí, correo ordinario, okay. Le vale. Así que, pues eso. A lo mejor no lo podemos mandar a las Islas Caimán, o no sé, a lo mejor sí se puede, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso consultaríamos, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, para votar el hámster Game Boy Landa en Twitter, nos tenéis que subir pues memes, evidentemente. Y digamos que yo creo, Jorge, que ganará el que más nos despolle aquí, ¿no? Exacto, tiene que ser el que más nos descojonemos vivos con él, ese va a ser el ganador. Bueno, pues ya sabéis. Y tiene que tener una Game Boy, el meme. O sea, sin Game Boy, pues no vale. Claro, sin Game Boy no. Tiene temática Game Boy, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos con noticias. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar el día con una mala noticia, amigos y amigas. A ver, había que decirla. A mí me fastidió bastante escuchar esa noticia. Y es que Electronic Arts cancela la saga Project Cars. La han cancelado. Cancelati. Se termina. Ya sabéis que, bueno, la compañía había comprado el estudio Slaty Math Studios, que son los que hicieron esta saga. que por cierto eran ex empleados en su día de Electronic Arts, es decir, que el círculo se cierra. Se salieron, se dieron una vuelta, los volvió a comprar Electronic Arts y chapao. El círculo que abre Electronic Arts se cierra Electronic Arts. De hecho, ellos se piran seguramente huyendo de Electronic Arts y son comprados y no pueden evitar su final. Es decir, no pueden, era totalmente inevitable, ¿no? Y bueno, esta saga que ya sabéis, juegos de simulación de coches, más tirando a la simulación, aunque comentaban que la tercera parte ya era más... Más consolidada, ¿no? En el sentido de juego tipo Gran Turismo en cuanto al manejo y tal. Pero bueno, los dos primeros son excelentes, incluso para jugar con volantes. Son juegos que tienen muchas opciones de simulación y entre ellas simulación total, que es imposible. O sea, es difícil jugar con mando eso en simulación. Y juegos que destacaron siempre por su calidad gráfica. O sea, una pasada. El primero fue un avance a nivel gráfico y el segundo no iba muy por detrás, ¿eh? Bueno, pues el caso es que EA ha comentado que han anunciado este cierre porque no lo veían claro. Dijeron lo siguiente: hoy hemos anunciado internamente una actualización a nuestro portfolio de juegos de carreras. Después de una evaluación del próximo Project Cars y su potencial de crecimiento a largo plazo, hemos tomado la decisión de parar futuros desarrollos e inversión para la franquicia. Es difícil tomar este tipo de decisiones, pero nos permite priorizar áreas que creemos que tienen las oportunidades más fuertes para crear experiencias que les vayan a gustar a los fans. Bueno, el caso es, lo que podemos entender de estas declaraciones que hizo EA para Game Industry, más que nada es que tienen muchos juegos de coches en cartera y están, pues, digamos, focalizando sus esfuerzos en sagas pues, que ellos ven más viables, ¿no? Es una gran putada, porque la verdad es que era una buena saga, Project Cars, y no sabemos si volverá en el futuro, ojalá sí. Pero bueno, lo que han comentado es que los empleados que tenía el estudio van a ir repartiéndose por el resto de EA, el resto de estudios, ¿no? De Electronic Arts, o sea, EA Sports y Codemasters. Así que, de una forma u otra, seguramente seguirán haciendo juegos de coches. Sí, eso. A ver, o sea, la cosa es cuando... No, sí, Oscar. Cuando Codemasters compró Sleighty Mad, ya la cosa no estaba demasiado clara, ¿eh? Había cosas raras ahí. Supongo que esto después de que ella comprara la propia Codemasters, pues vino la puntilla. Pero bueno, Gaspar, iba a decir, entonces, aparte de cargarse la franquicia, se ha cargado el estudio, por lo que has dicho, porque ha cogido a los integrantes y los ha dividido entre diversos estudios. O sea, tenemos que añadir un estudio más al meme de los cadáveres, ¿no?, que tiene EA. Otro más. A ver, y aparte... Sí, continúa, espera. Voy a comentar. Esto significa que ya no espero la versión de Wii U, ¿no? Joder, no tío. Jamás. Eso, Gaspar, era Project Cars 2, no, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Era el 1, Oscar. Era el primero. Ya no me acuerdo. El primero. Pero no, tío, aquello lleva casi una década cancelado, tío. Nada. Sí. Bueno, yo iba a comentar que realmente desde que compró Codemasters Electronic Arts, el potencial a la hora de hacer juegos de coches es inmenso. Si consideramos las franquicias de coches que ya tenía, bueno, toda la saga Need for Speed que ya tenía Electronic Arts, que como sabéis tiene sus vertientes tanto móviles como vertientes sobremesa y tal, que tienen una capacidad de lanzar varios juegos, contamos también, pues, Burnout, ¿no? Contamos también todo lo de Codemasters, la F1, los rallies... Vamos, es que realmente esta gente tiene curra asegurado en cualquiera de los estudios seguramente. Y no solo eso, sino que yo creo que es muy probable que Tony Cars lo que haya dicho es: mira, tenemos demasiadas sagas de coches, no podemos hacer todas, porque nos hacemos competencia nosotros mismos. Porque ¿contra quién compite Tony Cars de coches? ¿Contra Polyphony? ¿Contra quién más? O sea, es Microsoft que... también. Forza. Bueno, Microsoft, Forza, efectivamente. Pero ¿quién más? O sea, ¿qué actores relevantes es que... de coches hay en el mercado más que estas empresas? Hombre, antes estaba Codemasters, pero Electronic Arts los compró. Claro, Oscar. Pero a ver. Ahora sin coña. A ver, pero la cosa es que el juego es diferente, ¿no? O sea, quiero decir, tienen el Fórmula 1, por ejemplo, que ahora es de ellos. Tienen el Grid, por no sé si... Si queréis, seguirán sacando o no. O sea, tienen varias sagas de coches. Y luego la saga Need for Speed, ¿no? Creo que para el futuro, más, a partir del año que viene, no lo tengo muy claro todavía, pero el Mundial de Rallys, el juego lo va a hacer otra vez Codemasters, creo recordar. Hostia. Así que, pero vamos, eso en cuanto a sagas grandes. En el mundo del PC hay una cantidad de juegos, no infinito, pero casi. Son más desconocidos y tienen también mucha calidad. Lo casi os diría. En cuanto a sagas más famosas, pues sí, está Electronic Arts, Polyphony y Turtén. Bueno, si contamos Forza Horizon, pues también están estos. Gaspar. Sí, iría a hacer una porra, a ver cuál es la siguiente franquicia de velocidad que se carga. Se puede invocar. Estoy seguro, ¿se puede invocar esa sección? No sé, yo ya no que... hacemos mucho caso. Yo creo que caerá otra saga, ¿eh? En un par de años, como mucho. Se hace la porra, pero después no se recuenta en el momento de la verdad. A ver, si recordáis. Hay que recuperar esa tradición. ¿Eh? Teníamos una libreta, ¿no? Para la porra. Pero ¿qué pasa? Que sucedió una cosa. Creo que la libreta fue peor remedio que la enfermedad. Me explico. La libreta propició que no hiciéramos porras porque no teníamos la libreta a mano y no podíamos apuntarlo. Entonces, por la puta pereza de no apuntarlo, no apuntamos las porras. Entonces, sí, yo propongo... Mal visto. Que, a ver, yo lo siento mucho por la libreta, pero yo propongo que volvamos al formato donde nadie sabe dónde está nada y todo está desordenado. Vale, eso que... Y donde no nos acordamos de... En el momento de la verdad, no nos acordamos de la porra de... Pero el currazo... Os pedimos a vosotros que os acordéis por nosotros. Sí, claro. Que nos haga el trabajo, no te jode. No, a ver... La libreta se perdió en el limbo también. Ahí hay un agujero negro y oscuro donde no sabemos dónde está esa libreta. Está en casa de David, pero... Sí, bueno, sí, pues un agujero oscuro, de ahí ya no sale. Bueno, entonces, entonces, estamos todos de acuerdo, falta David para votar, pero podemos ser mayoría, si votamos ahora. ¿Estamos de acuerdo en volver al caos y el desorden que nos caracterizaba? Sí, a ver, yo creo que es donde mejor nos movemos, en el caos. Efectivamente. Entonces, pues nada... ¡La porra! Gaspar, empieza. A ver, yo creo que Burnout tiene todas las papeletas para fallecer. ¿Burnout? Sí. ¿Pero hablamos de sagas o de estudios? Porque son cosas diferentes. Sagas de coches. Bueno, a ver, estudios SEA. Cada 5 años o menos se carga uno, se acaba de cargar uno. A ver, hablemos de sagas, Oscar. De sagas. Sí, las que se van a guardar indefinidamente en el bolsillo, que no van a salir en muchos años. Vale, vamos a darnos un margen de 10 años, ¿os parece? 10 años es razonable. Vale, Gaspar dice que en 10 años no sale un Burnout. Vale, Oscar. Yo, si nos ponemos en sagas, también diría Burnout, pero claro, pensando en estudios, yo estaba pensando, se va a cargar a la propia Codemasters, la va a mandar al hoyo. Claro, Codemasters tiene una cantidad de sagas ahí brutales. Y de estudios, Oscar, y de estudios. Y de estudios, porque fijaros en la Fórmula 1. Lo tuvo EAL, después no, ahora vuelve, no saben realmente qué hacer con ella, tiempo. ¿Quién lo hace es Codemasters, ¿eh? Sí, ya, pero Codemasters ahora pertenece a Electronic Arts. Claro. A ver, si es una saga, yo diría que Burnout, pero Burnout ya lleva en el olvido. Si no fuera por el... ni siquiera remake, si no fuera por el joder, por el port este para la generación pasada del Paradise, ¿hace cuánto que no sale un Burnout? Hace tiempo, hace bastante tiempo. Bueno, sacaron la remasterización hace no tanto del Paradise, si recuerdas. Sí, por eso es lo que estaba diciendo, pero quiero decir, una remasterización cuenta como que la saga sigue viva, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que no salga ningún juego de hoy. Bueno, vale. Me sigo quedando con Burnout, pero vamos, que en tanto tiempo sacar solo ese remaster es bastante pobreza. Vale. Jorge. La porra. Yo creo que la próxima que van a chapar es Grid. Porque no tiene sentido teniendo Need for Speed ahí y tal. No tiene sentido Grid. Pero siempre han convivido. Y en los últimos años han sacado 2. Sí, no sé. Yo Grid lo veo. No lo sé. Y aparte, Grid es un poco. A ver, es bastante más simulador de lo que es Need for Speed. Es otro sí. mercado. Quizá. No, Grid es más como Gran Turismo, una mezcla. Sí, es más ese estilo, ¿eh? Yo creo que no. Sí. Pero bueno. No llega ni a Simcade, es un arcade. Yo pensé, ¿eh? No, ojo, ¿eh? El Grid 1. Es posible que pueda irse tomando. El Grid 1, con las opciones de simulación puestas, es tan exigente como un Gran Turismo o más. Pero que tenía el rebobina. Un juego de coches sí, que va de simulador bueno. Y tiene el rebobina, hombre, carece ya todo de todo. Ahora todos tienen el rebobina. Solo tiene de Fórmula 1. Pero es un una abominación. Si te cargas la carrera, te la cargas y hay que aprender a convivir con el fracaso. Si te cargas la carrera, te la cargas, te mueres, te pasas a otra. En el mundial de rallies, o sea, en los juegos de rallies, si escoñas el coche, te vas a la puta y esperas al siguiente. Y en la vida real. Oscar. Y en la vida Oscar, real ya no te digo. Oscar, que esto es. ¿Eh? ¿En los juegos de fútbol también cuenta eso? Sí, claro. vale, lo tendré en cuenta. Bueno, volvemos a lo que estábamos comentando. Jorge, entonces tú dices, ¿qué saga? Grid. Vale, yo digo que la que desaparece es Burnout. Estoy con Oscar y con Gaspar. Me parece que Burnout no lo vamos a cheirar en un tiempo. No lo vamos a oler en un y tiempo. Y más, a ver, los creadores de Burnout, Criterion, la hostia que están desligadísimos de la saga haciendo otras cosas. Sí, pero bueno, de hecho, ella tiene muchos estudios, lo puede hacer otro. Asistiendo en Need for Speed, de repente hacen otra cosa, no sé. Bueno. En fin. Bueno, pues así es la vida, amigos. Así de dura es la vida. Y seguimos con más noticias. Pues vamos con una noticia que, bueno, yo sé que seguramente muchos oyentes nuestros no lo conocerán, este evento. Víctor y yo somos grandes fans del Games Done Quick. Games Done Quick, para los que no lo conozcáis, es un evento que se hace todos los años, dos veces al año, una en verano y otra en invierno, que consiste en una maratón de una semana entera, las 24 horas del día, durante una semana, con los mejores speedrunners, jugadores que se pasan juegos a toda leche, gente que incluso tiene récords mundiales y cosas así, con los mejores del mundo, pasándose diferentes videojuegos de todos los tiempos. Puedes encontrarte un Super Mario Bros. 3, como también puedes encontrarte un Dark Souls, etc., ¿no? Y entonces, digamos que hacen este evento de forma benéfica, ya lo hacen desde hace bastantes años, para recaudar dinero para Médicos Sin Fronteras y para la lucha contra el cáncer, ¿no? Bueno, pues han anunciado ya las fechas del Games Done Quick de enero, ¿vale? De la edición de invierno. Y serán del 8 al 15 de enero de 2023. Así que, bueno, si os interesa este evento, lo podéis encontrar en Twitch buscando Games Done Quick, es decir, juegos hechos rápido. Sería la traducción. Y bueno, yo os lo recomiendo mucho porque, lo dicho, es una cosa que te dejas de fondo durante toda esa semana y ves auténticas barbaridades de gente pasándose juegos con la habilidad más brutal y que luego además mola bastante porque se ha hecho tan famoso el evento que incluso hay canales que lo traducen en directo, ¿no? O que lo comentan en directo en español. No lo traducen, pero más bien lo comentan en directo, ¿no? En español. Entonces, si os interesa y no sabéis inglés o os molesta escucharlo en inglés, pues tenéis esa versión que lo podéis escuchar en español también. Aunque yo os recomiendo escucharlo en versión original si pilláis algo de inglés porque le podéis pillar los truquitos, ¿no? Que van comentando en directo. Está muy guay, ¿eh? Para mí es como el evento post-navideño que me alegra la cuesta de enero, la verdad. Pues yo muchas ganas de pillarlo también. Y hace nada tuvimos otro español, la maratón española de también de speedruns, que bueno, normalmente estas cosas, como comentábamos, se hacen con fines benéficos y siempre escogen una ONG, ¿no? Y digamos que durante el directo se hacen una serie de donaciones en este tipo de eventos para conseguir, pues imaginaos, algún premio honorífico, cosas que va donando la comunidad o que van consiguiendo con patrocinadores y tal. Y el año pasado, Jorge, habían conseguido, no sé si 3 millones de dólares en Games Done Quick, ¿no? Bueno, este año en verano, no, perdón, consiguieron este año. 3 millones. Es que lo que hacen es, en verano, el dinero lo donan a Médicos Sin Fronteras y en invierno lo donan a asociaciones contra el cáncer, ONGs contra el cáncer. Y consiguieron 3 millones, ¿eh? 3 millones de dólares que, de las donaciones que va haciendo la gente pues, durante los directos. Y bueno, hubo un momentazo, o sea, es tremendo ver a esta gente pasarse los juegos y además ves un mogollón de juegos retro, si te gusta el retro pues lo disfrutas también, está guay. Y bueno, vamos a hablar de Capcom porque ha anunciado su balance de ventas de juegos y de este año. Y han comentado que el 95% de sus ventas en este año 2022, durante el último trimestre del año, ha sido en juegos digitales. El 95% de lo que vende Capcom, al menos en este último trimestre, ventas digitales. Parece ser que las ventas han caído un poco con respecto al año pasado, las ventas de Capcom. Es bastante, bastante curioso, pero bueno, es así, o sea, han vendido un poco menos. También es verdad que Capcom en este último trimestre no ha sacado un juego súper potente, ¿no? Como quizá en otros años sí. Pero bueno, aún así, pues sigue siendo cifras muy altas, vende a expuertas. Y lo que me sorprende es eso, que a ver si hayan pasado tanto al digital, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto. A ver, el tema de Capcom en general es que durante los últimos años, Jorge, han cambiado mucho su estrategia. Ahora el PC es la ley, ¿eh? Para ellos. Bueno, de hecho comentan que el 50% de las ventas de Capcom es en PC. Pero es que si os recordáis, lo comentábamos aquí en el programa hace unos meses y tal. Comentábamos que era el objetivo que tenían para este 2022 y lo han cumplido. Consiguieron hacer más del 50% en PC. Oscar, estás muteado. Decirme una cosa, ¿qué contenido, por no decir los juegos, porque en realidad alguno no lo es, qué contenido ha sacado Capcom en este año? ¿En este año? Sí, más llamativo que ha sacado, por ejemplo, bueno, donde podría haber rascado más pasta. Monster Hunter Rise. Uno es la expansión de Monster Hunter, que es evidentemente only digital. Bueno, a ver, alguna gente haría como yo, que era volver a comprarse el mismo juego con un código, ¿no? Dentro de la caja del juego, en Switch, por ejemplo. Pero no sé si tiene ahí algún tipo de edición física en PC, creo que no. El Rise lo sacaron en Steam en enero. O sea, el juego completo salió en enero en Steam. Entonces también, igual ahí también eso, claro, es un contenido potente. Más potente. El contenido que han sacado más importante este año ha sido digital. Por tanto, es normal que el digital venda más que en lo físico si no han tenido un lanzamiento físico potente de verdad. Que ahora mismo, que puede ser, simplemente es que yo no me acuerdo, pero vamos. Y después está el contenido descargable, el DLC, la expansión, por así decirlo, de Resident Evil 7, bueno, que es digital. Perdón, Resident Evil Village del 8, que es digital y que además en la versión Gold Edition, donde tendría que venir integrado en la edición física, es un código digital. Por tanto, es lógico que el 95% de sus ventas hayan sido digitales. Bueno, pero que básicamente lo potente que han sacado este año es digital. Pero igualmente, Oscar, sabes que digital iba a joder, sí, eso es algo que ya sabemos. Claro, eso es algo que ya sabemos desde hace tiempo. Que, a ver, Oscar, que viendo lo que comentas y tal, quiero decir, tampoco creo que hubiera sido mucha diferencia. La gente ya está acostumbrada a comprar digital. Pero no un 95%. A lo mejor no un 95%, pero quiero decir, claro, la gente ya está adaptada a ese tipo de, ¿sabes? Y bueno, de hecho, si hay gente que está adaptada. Solo piensa lo siguiente, Oscar. Si más del 50% de las ventas anuales son en PC, eso ya es digital, ¿sabes? Sí, claro. Y de ahí quita ahora todas las consolas. Claro, evidentemente. Mucho, Yo no tengo, no sé el dato de ventas de la versión de Rise de PC. Es decir, pero seguramente habrá sido un millón o más. Es decir, habrán sido buenas ventas. Y es 100% digital todas esas ventas. Claro. Así que, no, está claro. Sí, bueno, en todo caso, lo que sí que sabemos es que, no sé qué opináis, aprovecho para opinar un poco del tema. Capcom me parece de las japonesas que mejor lo está haciendo en cuanto al tipo de lanzamientos que tienen, más o menos cómo se organiza en un año. ¿Qué opináis de esto? A ver. Dale, Jorge. Iba a decir que a mí Capcom y Sega me parecen las dos más potentes ahora mismo japonesas de las third parties en cuanto a juegos, sacan juegos que me molan, sacan muchísima variedad de todo tipo de juegos y además les está yendo muy bien, o sea, cuidan mucho los lanzamientos. Yo meto a Square Enix ahí, Square Enix está que no para, la verdad. A ver, es de verdad, como decía antes, que el año en Capcom no ha sido como anteriores en cuanto a lanzamientos, no han tenido cosas tan poderosas. Pero sí es cierto que ellos al PC se han adaptado muy bien. Les ha costado, ojo, ¿eh? Recordemos aquellos ports de juegos como Resident Evil 5 y cosas del estilo, que al principio costó. Pero se han adaptado bien, y no solo eso. No es solo que tengan al PC como plataforma dominante para ellos, sino que al tenerlo se ve en las versiones de PC de sus juegos, que siempre van muy estables, van muy finos y en fin, que son muy buenas versiones. A ver, yo creo, estoy un poco ahí con Víctor, yo creo que Square y Sega están un peldaño, por lo menos este año están un peldaño por encima de Capcom, ¿eh? Sobre todo Square lleva un ritmo de los últimos 3-4 meses a juego por mes que es, sí, que es bastante asombroso. Y el tema, Gaspar, es que lo están haciendo con juegos de novedad, con franquicias nuevas, porque llevan muchos juegos nuevos lanzados. Sí que es verdad que a lo mejor pues no todos son AAA y nada de eso, pero pensad en juegos totalmente nuevos de sagas nuevas de este año. Cuento algunas. Triangle Strategy. Dion Field Chronicle, el Tactics que salió hace poco. El Harvestella. Y podemos ir más atrás en el año. Y digo, hostia, la verdad es que están haciendo bastante esfuerzo. Porque ya quitamos los juegos AAA y las remasterizaciones tipo Tactics Ogre Reborn y cosas así. Están que lo petan los tíos. Sí. No sé, la verdad es que hay buenos momentos para ellos. Vamos con una noticia que si no fueran... Sí, es que tiene bastante... Tiene su ironía y su gracia, ¿vale? Pero es una noticia grave, obviamente. Es que varios medios japoneses han afirmado que Yuji Naka, el creador de Sonic, ha sido arrestado por uso de información privilegiada. Y ahora os explico de qué va el tema. O sea, comentan que está arrestado, que está detenido en el calabozo ahora mismo, Yuji Naka. Yuji Naka, que ya sabéis que es un personaje polémico, es un tipo, bueno, no es un tipo especialmente agradable, ¿no? Porque es bastante, no sé, bastante peleón. Digamos que tiene sus luces y sus sombras. Pues se comenta que, bueno, ya sabéis que había trabajado en Square Enix, había trabajado para este juego que, bueno, que no fue muy exitoso, y además el Balan Wonder World, que es un juego que salió en 2021 y no fue muy exitoso, ¿no? Y el caso es que lo echaron de Square Enix por... Bueno, Square Enix comenta que porque el tipo no les convencía o lo que sea, y él comenta que su despido fue improcedente. Bueno, tenían una especie de batalla extraña con eso. Pero el caso es que Square Enix le ha acusado de... utilizar información privilegiada de la compañía de Square Enix, información que le habría dado gente de Square Enix, para beneficiarse. Es que... ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues está relacionado con Dragon Quest, ¿vale? Había una empresa que se llama iBing, que iba a desarrollar pues un Dragon Quest para móvil, y el caso es que él, como ya sabía que lo iban a hacer, porque alguien de la empresa de Square Enix se lo había dicho, antes de hacer el anuncio oficial, compró acciones de la empresa iMing por valor de 20.000 euros. 2,8 millones de yenes. Compró acciones, dijo, déjame comprar antes de que anuncien el Dragon Quest, porque así, cuando anuncien Dragon Quest, las acciones de esta empresa van a subir, yo las voy a vender y me hago un buen negocio, ¿no? El caso es que, bueno, pues se ha descubierto el pastel, presuntamente. Y bueno, pues está detenido. Y supongo que irán a juicio o lo que sea, porque obviamente utilizar información que está bajo secreto para beneficiarte personalmente, pues está terminantemente prohibido y viola cualquier acuerdo de confidencialidad que puedas tener con una empresa en la que trabajes, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que esto es presuntamente, como digo, porque, como sabéis, es algo que está bajo investigación y que además, pues esto lo comentan varios medios japoneses, pero no es una verdad absoluta, ¿vale? Bueno, esto se sabe seguro que han pillado a 2-3 personas por este mismo delito. Se decía que sería una de ellas Yuji Naka. Esto es un delito de lo que se llama de información privilegiada, ¿no? Que significa, pues básicamente, tú si tienes la información de que va a haber una fusión o que va a haber una compra de una empresa o un movimiento en bolsa muy importante, esa información no la puedes desvelar porque si tú juegas con ventaja, haces una práctica fraudulenta como comprar acciones, te da una especie de ventaja sobre los demás competidores de mercado. Eso es una cosa que está terminantemente prohibida. Y que, ojo, en función de las cosas que suceden, puede ser, se considera fraude, porque puede ser que tú hinches o deshinches empresas a propósito. ¿Entendéis? Va un poco para ir los tiros. ¿Cuál es la cosa? Le puede caer un puro, pero un puro de muchísimos años de cárcel por ese tema, en función de las cantidades, en función de la empresa que sea y tal, ¿eh? O sea, hay que ver qué pasa, Gaspar. A ver, yo más bien creo que esto fue una estrategia de Square para decir: será cabrón este tío, nos ha colado el Balag Wonderland, vamos a joderle vendiendo información privilegiada para que la use y lo enchironan por la mierda que sacó antes. Así paga por intentar estafar y por el juego que nos coló. Yo creo que es una estrategia de Square para fastidiarlo, ¿eh? ¿Dónde van a estar jodidos por el plataformas que sacó esa cosa? No, el videojuego no, pero es una cosa, ¿no? Ahí que sacó. Pues, o sea, se merecen unas vacaciones. Sí. A ver, no sé cuánto será en Japón esta pena, ¿vale? Pero en España no sé si era el abuso de información privilegiada, no sé si eran 6 años o algo así, ¿eh? O sea, es tela, ¿eh? A ver, una cosa. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Porque si va a la cárcel, a ver, su vida daría para documental o película de Netflix. De estas... terror, ¿eh? Porque se comenta, Oscar, sí, sí, que Yuji Naka es una de las peores personas que existe en la industria del videojuego, ¿eh? Eso se dice por ahí, por los corredores de la industria, ¿eh? A ver, o un chat que una vez había en su vida. Creo que una vez habíamos comentado esto. A ver, en su carrera de videojuegos, yo creo que el hombre, creo que lo había comentado otra vez, simplemente no ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. Es decir, el hombre se quedó en los 32, se quedó en Night, y de ahí no ha sabido evolucionar. Gaspar, abusar de información privilegiada para lucrarse es bastante ir con los tiempos modernos, ¿entiendes? Eso es adaptarse bastante bien a los tiempos. Prefiero su carrera en el mundillo, por ejemplo. Yo creo que se quedó atascada ahí y lo se puede comprobar, porque lo que ha hecho después es bastante mediocre. Mira el último que ha sacado. Es normal que necesite dinero porque nadie lo va a volver a contratar. Yo en el fondo casi lo entiendo. O sea, a ver, pero... no creo que ese hombre vuelva a hacer un videojuego en su vida. Si va a la cárcel, desde luego que no. Hombre. Como siquiera a la cárcel, ¿eh? Porque madre mía. Sea como fuere, pues es una torpeza máxima, ¿eh? Porque eso es una cosa que está en el ABC normalmente. De hecho, no sé si lo sabéis, pero normalmente cuando se hace una compra de empresas, movimientos grandes y tal, los trabajadores de las empresas suelen enterarse por la prensa, precisamente para evitar que haya posibles movimientos y hagan uso de información privilegiada. Tú si... cuando te compra una empresa, tú eres un trabajador de esa empresa, no eres de la gente que está haciendo la transacción, y te enteras al día siguiente las noticias de que te han comprado, ¿sabes? Y eso lo hacen precisamente pues porque puede poner en peligro la operación. Si alguien se lucra con esto, puede haber acuerdos que no se realicen y cosas del estilo, ¿no? Y entonces, pues bueno, no sé, yo creo que un tipo como él, que ha estado en contacto con órganos directivos de empresas, porque este ha sido un hombre bastante importante en empresas en general de videojuegos y tal, tenía que saber de sobra lo que estaba haciendo, ¿eh? Muy probablemente. Y de todos modos, Yuji Naka es un tío que, a ver, por decirlo grosso modo, no es una persona muy querida en la industria, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé, la verdad es que todo es muy pocho lo que rodea a este señor, ¿eh? Sí, muy pocho. Gaspar. Dime. Estaba recordando, me acuerdo, salió mucho después, ¿no? A la luz, por el tema de Saturn. cuando este hombre, bueno, en la época de Saturn, creo que era un ejecutivo de Sega, aparte de que seguía diseñando, había hecho NES, que era un éxito y tal. ¿Os acordáis que por el ego que tenía este hombre, desnegó el uso del motor de NES para hacer el sonido de Saturn? Es verdad. Es cierto. O sea, su propia compañía le dijo, no me sean los cojones que uséis el motor de NES y os saquéis un motor nuevo. Y quedó la pobre Saturn sin un Sonic. O sea, es que... No sé, este hombre, ves esas cosas de un ego desmesurado y tal, no me extraña que haga estas cosas, la verdad. O sea, viendo cómo ha ido, lo veo hasta normal, siento como es. Vamos con otra noticia, con otro personaje del mundo de los videojuegos, y ahora vamos a hablar de Hideo Kojima. Hideo Kojima, personaje reverenciado y también odiado por muchos, ¿no? Y que aquí en el Complejo Aranda pues nos gustan sus juegos. Porque en su podcast, ya sabéis que Kojima tiene un podcast, el Kojima Podcast. Brain Structure, pero quiero decir que es Hideo Kojima Podcast, ¿vale? El caso es que, bueno, en su podcast comentó que él no sabía nada acerca del tema de Abandones. ¿Sabéis? Este juego se pronunció por primera vez sobre este juego, que ya sabéis que realmente era un fraude. Aquí lo hablamos en Complejo Holanda, largo y tendido sobre ese tema. Este juego que habían anunciado, que se aprovecharon un poco, la gente que lo anunció, de que se parecía un poco a Silent Hill, el concepto y todo eso, para dar a entender que era el nuevo juego de Hideo Kojima. Aprovecharon el hype que se generó alrededor, un poco también propiciado porque los fans querían creer, ¿no? Y bueno, pues el caso es que al final resultó no ser nada, y de hecho parece más una estafa que otra cosa, porque no se llegó a materializar nada respecto a ese juego. Y los creadores aprovecharon también un poco esa ambigüedad, pues para que el juego saliera en las portadas de los medios de comunicación relacionados con videojuegos, ¿no? Pues el caso es que Kojima comentaba lo siguiente en su podcast. Dijo, al principio no lo entendía. Los usuarios no paraban de mandarme fotografías de este tal Hassan. Hassan es el tío... Hassan Karamaz. Sí, que salía en los vídeos, director creativo de aquel juego. Y dice, me siguen mandando collages e imágenes deepfake. Es un poco molesto. Y dice, interpela a Geoff Kingley, que Geoff Kingley sale en el podcast de Kojima, y dice, y bueno, Geoff, tú estabas cuando hicimos aquello de Moby Dick y fue muy divertido, pero creo que la gente debería saber que yo no haría lo mismo dos veces, ¿no? Es decir, cuando, si recordáis, el tema de Moby Dick era una campaña que hicieron con el Metal Gear 5, que montaron una especie de fake, de estudio fake, presentando un tráiler en el E3. Creo que recordar que era el E3 o la Gamescom. Bueno, el caso es que montaron un estudio fake, montaron un tráiler fake, y daba la impresión de que era un estudio nuevo, un estudio que estaba haciendo algo bastante potente. Y luego resultó que todo era una trampa para que el que supiera leer entre líneas se descubriera que eso era Metal Gear, ¿no? El Metal Gear 5. El caso es que, bueno, como dice Kojima, eso lo hicieron y fue muy divertido hacer ese secreto y tal, esa campaña, pero que él no haría lo mismo dos veces. Y comentaba también, dice, no estoy relacionado con este juego, con Abandones, de ninguna manera. Hassan, entiendo que las cosas no han debido ser fáciles para ti, y como creador creo que es fácil prestar atención. Pero ahora que ha habido revuelo y las cosas se han hecho virales, puedes aprovecharlo. Si creas algo bueno y lo lanzas, la gente se dará cuenta. Es decir, le está diciendo un poco en su podcast a Hassan que, mira, se te ha ido un poco la olla con el tema del hype, pero ahora lo que deberías hacer es aprovecharlo, lanzar algo bueno de verdad y aprovechar que tienes un altavoz, porque la gente pues te va a perdonar la cagada si lanzas algo bueno, y además vas a tener un altavoz, ¿no?, para verlo. Y comentaba un poco esto. Así que, amigos, desmentido para siempre. No os montéis pelis. Kojima no estaba relacionado con esto. Y bueno, Kojima no parece que le interese hacer, bueno, más anuncios virales de juegos, ¿no? En el podcast dice, ni con eso ni con Silent Hill. Es decir, quitadme ya de Silent Hill también. Vale, ha dicho eso. Por favor, quítenme de esa movida. Es. Suélteme el brazo. Sí, Veo que Kojima se lo pasó de puta madre gastando tiempo y recursos en la campaña fake en vez de terminar el Metal Gear Solid 5 en condiciones. Es decir, le falta un capítulo a ese juego. De puta madre, Kojima. De puta madre. Bueno, a ver, eso comentan que fue Konami y que fue la razón por la que Kojima dejó la compañía, bueno, ¿no? Bueno, no quería gastar más pelas. Hombre, porque debió costar un pastón, tío. A ver, efectivamente. Lo que iba a decir es que en ese podcast, que yo me lo estuve escuchando entero, hace una reflexión sobre las fake news, tío. Y porque, claro, el tema es... Le he dado a entender así, como Jack Kingley, porque estaba hablando con él y tal, le he dado a entender, oye, ¿no te hubiera sido más fácil desmentir todo esto directamente en la prensa? Lo de abandones y todo eso. Y el tío, es como que Kojima dice, ¿y para qué? Si total, yo cualquier cosa que diga se va a descontextualizar, van a inventar una noticia distinta en base a lo que estoy diciendo y van a buscar una segunda interpretación de todo lo que estoy diciendo. Y de hecho, él comentaba que le da miedo a veces, incluso, yo qué sé, subir una foto de tomándose con alguien, algún amigo suyo de Sony, porque el edificio de Sony está en la misma zona, en Shinagawa, que es la misma zona donde tiene el estudio Kojima, y conoce gente de Sony. Le da miedo subir una foto tomándose algo, porque dice, la prensa va a decir, hay un juego exclusivo de Sony en marcha, ¿no? Y él dice, es que la gente, decía en el podcast, la gente no entiende que yo soy independiente. Es decir, que un día voy a hacer un juego para Microsoft, otro día voy a hacer otro juego para Sony, y si me llaman Nintendo, con los cuales tengo muy buena relación, haré un juego para Nintendo. Y entonces la gente se monta películas de... Porque la gente se piensa que Kojima pertenece de alguna forma a PlayStation Studios. En absoluto, vamos. Él hace lo que quiere en este momento. Por eso es así. Y de hecho dijo una cosa en el podcast. Dijo, mientras yo viva, nunca venderé mi estudio. Dando a entender, me he pirado de Konami porque quería ser independiente. Si quiero currar en otro estudio, todo Dios va a querer que curre con ellos. No lo quiero hacer. Y estoy como estoy porque quiero ser libre y hacer lo que quiera. Gaspar. Iba a decir, a mí este abandono, aparte de que aquí se han aprovechado evidentemente de la imagen de Kojima, ¿no? Me recuerda a la cosa aquella de Sadness, de Wii y de Wii U, no sé si os acordáis. Aquel juego que fue Vaporware y que se había anunciado con imágenes fake, con renders, logos de sacados de todos lados y tal, y estuvo años rondando por los foros y por noticias de, oh, mira, nuevas imágenes de Sadness y no sé qué mierda y tal, y luego desapareció. Pues a Bandone le pasará lo mismo. Acabará en un año como si nadie hablara de él, y seguro que ya se encargarán de que no hablemos de él. O sea, lo quitarán del medio y harán que desaparezca. Lo quitarán del medio. Un invento para sacar dinero de alguna manera. También decir, comentaba aquí por el Twitch Kiyosa, que eso es lo que diría Kojima si estuviera en el ajo, ¿eh? Bueno, el caso es que Kojima está un poco cansado de eso. Y él comenta que normalmente ahora no quiere decir nada en prensa de sobremovidas y tal, porque dice que cualquier cosa que diga se va a descontextualizar, ¿no? Entonces, por eso, sí que es verdad que si nos fijamos, ha bajado un poquito el ritmo de decir cosillas por ahí o por allá, ¿eh? O de subir cosas enigmáticas. Ah, porque no está en campaña publicitaria, no, incluso, para su nuevo juego. No, pero incluso en Death Stranding no lo hizo, Oscar. Con Death Stranding no lo hizo. Yo creo, bueno, se lo hizo Sony por él. No, pero yo quiero, una frase me ha hecho mucha gracia. Dice, ya sabéis que yo no soy de repetir dos veces la misma cosa. A ver, se hizo 7 Metal Gear. Sí, o sea, pero, un poco, joder, de repetir cosas, pero, sí que es. Pero cada uno es bastante distinto, Oscar. Sí, bueno, cada uno tiene su cosa... Claro. Es como los Zelda, ¿no? Cada uno trata un tema, sí, propio, ¿no? Cada Metal Gear. Y aparte lo obligaron, Oscar. Él no quería hacerlo, ya lo sabes. Sí, le obligaron. Le dijeron, o lo haces o te llevas un tiro. Tuvo que hacer. Estoy muy interesado en saber qué es eso que tiene con Microsoft y también qué será de Death Stranding 2. Bueno, aparte de eso, dos cosas. Cualquier cosa que haga Kojima es potencialmente interesante. ¿No fue hace poco que Microsoft le reventó una exclusiva? En plan, sacaron a la que existía un juego cuando él aún no había dicho nada. Ya, bueno, pero si paga Microsoft, tal, en su derecho de decir lo que le salga. Pero bueno, eso lo filtró. Hombre, creo que, lo filtró un random. Creo que les jodió un poco la sorpresa, ver, pero, lo filtró así por. Pero Gaspar, eso lo filtró un random. No fue Microsoft a filtrar, no fue Phil Spencer en persona y dijo, jódete. No, pero creo que trabajaba para Microsoft, no, el hombre, ¿eh? Phil Spencer le dijo al random, oye, tienes que decir esto. Sí, o sea, era un directivo Microsoft. Tiene todo el sentido. Creo que no hizo mucha gracia. Pero bueno. Y vamos con una noticia bastante potente, que bien podría ser la noticia de la semana, que es que Remedy ha anunciado oficialmente Control 2. Control, que es el último juego que lanzó Remedy hasta ahora, y que es un juego muy espectacular y con una historia bastante, bastante críptica y tal. Y bueno, pues la compañía ya había anunciado que iban a lanzar más juegos relacionados con este con ese universo, con el universo de Control. Y el caso es que no habían dicho que uno de ellos iba a ser Control 2. De hecho, no se sabe si Control 2 es además de los juegos que ya habían anunciado que iban a lanzar sobre este universo, ¿no? Comentaba el director del juego, Mikael Kasurinen. Dice, con Control 2 saltamos hacia lo desconocido, queríamos crear algo nuevo, bueno, con Control 1, quiero decir. Dice, algo diferente e inesperado, un mundo como ningún otro. Gracias a vosotros, el público, por hacer que Control fuese un gran éxito para nosotros. Con la segunda parte, vamos a saltar otra vez hacia lo desconocido. Será un viaje inesperado, tardará un poco, pero para decirlo suavemente, este es el proyecto más emocionante en el que he trabajado nunca. Son todavía los primeros días, pero la espera merecerá la pena. Bueno, están en preproducción de este juego, han lanzado un primer concept de arte para que viéramos un poquito como el aspecto que iba a tener el juego. Y bueno, no olvidemos también que esta compañía ya ha anunciado que están trabajando en Alan Wake 2, ¿no? O sea, que tienen cosas potentes entre manos y bueno, se puede decir que no hay juego de Remedy malo, así que seguro que este Control 2 pues, va a ofrecer cosas interesantes. Yo me alegro por ellos, pero ¿no han anunciado que están haciendo un remake del lanzamiento de Alan Wake de Switch? Porque ese lanzamiento de Switch necesita un remake, ya. No un pack, necesita un remake en sí mismo el juego. ¿Lo habéis visto, no? ¿Habéis visto imágenes de Alan Wake en Switch? Estamos hablando de Control. Sí, Gaspar, a ver, Alan Wake es... Es como te hace Alan Wake en Switch, es como hace un mes esa noticia ya. Claro, tío. Joder, madre mía. Oscar. A ver, yo Control he de decir que después de 2 horas de jugarlo, lo abandoné. No sé, no me acabo enganchando. O sea, no sé. Pero quizá debería darle una segunda oportunidad. Eso sí, creo que es uno de esos. Y si alguien que se lo haya terminado me corrige o me da la razón, creo que es uno de esos juegos que juega un poco con el jugador. Es decir, yo estaba en un escenario, en unas oficinas, en un pasillo, igual fue que es cosa mía, se me fue la cabeza, pero estaba avanzando por ese pasillo y cuando me giré, estaba en otro sitio. Es decir, no era la zona por donde yo estaba caminando, y volví a girar para mirar al frente y entonces sí, volví a ver la misma imagen. Como de escenario cambiante, no sé, me voló un poco la cabeza. Pero más allá de eso, joder, quizá debería darle una segunda oportunidad a Control. Pues eso, no sé, no me acabo de... Quizá fue el momento, que fue mal momento para jugarlo, no lo sé. Puede ser. Y bueno, hasta aquí las noticias normales. No vamos a tener sección de los oyentes porque ya sabéis que seguimos teniendo el problema del email. Estamos a ver si lo arreglamos. Al final hemos llegado a la conclusión, chicos, de que vamos a tener que hacer cuentas nuevas. Seguramente cuentas de Gmail o tal, porque el problema este parece que no lo vamos a arreglar. Así que buscaremos la manera de crear unas cuentas que no sean muy confusas para vosotros, que sean lo más sencillas posibles. Y próximamente volveremos con las secciones de los oyentes, el Solz y no Solz y todas las secciones habituales, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, vamos con la noticia de la semana. ha salido la lista de nominados de los Game Awards. Y esta es la noticia de la semana en el mundo de los videojuegos, amigos. Porque ha generado un debate acojonante lo de los Game Awards, que estamos siempre todos los años igual. Estamos siempre igual. Bueno, vamos a decir una cosa. Voy a comentar los nominados a Juego del Año y luego voy a comentar un razonamiento, ¿vale? Para que yo creo que estamos aquí en Complejo Holanda, estamos todos muy de acuerdo con él, pero un poco para que se conozca la postura, ¿no? Bueno, los nominados a Juego del Año, hay muchas categorías, pero vamos a leer solo la principal, son A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, que es el juego del gatiño, y Xenoblade Chronicles 3, ¿vale? Bueno, sobre los Game Awards, a ver, es una lista más, chicos. Es una lista que es un evento pagado por compañías de videojuegos que quieren promocionar sus videojuegos, y obviamente los videojuegos que suelen salir bien parados en el evento pues tienen mucho que ver con quienes patrocinan el evento, ¿vale? Esto es una panda de colegas, no es una academia del videojuego, no es como los Oscars, ¿vale? No, pero no es que, Jorge, es que hay gente que cree que eso todo es oficial. Claro, pues eso es lo que estamos explicando aquí, que esto es una cosa, que es un evento que monta una panda de colegas, ¿no? Que tienen financiación de muchas empresas de videojuegos que quieren promocionar sus productos ahí, por eso utilizan la gala para lanzar trailers. ¿Os imagináis que en la gala de los Oscar se la pasaran lanzando trailers de pelis? No, ¿verdad? Pues en esta... Hombre, sí. Pues podría ser más interesante, la verdad. Sería más divertido. Pero en esta sí, porque el objetivo de la gala es promocionar los videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como da cierto prestigio, las compañías quieren ganarlo y por eso invierten dinero, porque ganar un Game of the Year pues implica que tu juego va a tener una pegatina de Game of the Year en la portada y eso pues aporta ventas, ¿no? Así que yo recomiendo, y yo creo que es una postura de Complejo Holanda, todos pensamos así, creo yo, que no os toméis en serio estas listas, que es una lista más que hace una panda de colegas, igual que la que hace el Complejo Holanda, somos una panda de colegas que hacemos... Tiene la misma validez nuestro SOTI que es tu propio, así que... Pero ellos tienen un montón de repercusión. A ver, el tema es que es una fiesta para hacer dinero, como decís, para poner anuncios, para sacar patrocinios y tal. Y si os fijáis, todas las compañías siempre están representadas, las tres grandes, ¿no? Siempre ganan todas cada una algo, ¿no? Y parece que incluso, fijaos lo que os digo, hay como premios diseñados para que puedan ganarlos, ¿sabéis? Eso está todo pensado. Pero aquí la cuestión está en que hay ciertas secciones, de verdad. Porque esto, no sé si lo sabéis, pero puntúa de esta forma. La prensa vota y tiene una influencia de un 90% y el 10% restante es el público. Y la cuestión es que se nota mogollón que es prensa de videojuegos generalista, de plataforma sobremesa y tal. Porque, por ejemplo, de móvil no tiene ni puta idea. Es tremendo. O sea, los juegos que ponen ahí no son representativos de lo que realmente al público de móvil le está gustando más hoy en día. O movidas así, por ejemplo, hay mogollón de secciones que tienen que ver con eSports que entre ellas se confunden entre sí. Porque una es mejor juego que todavía sigue funcionando. Y otro es mejor eSport, pero son juegos que llevan muchos años funcionando. Entonces dices, ¿pero qué cojones? Entonces, ¿qué es? De 2022, o sea, tiene un cacao mental ahí impresionante. Y todo es porque tienen que salir muchas empresas de muchas cosas representadas en esos premios pues para ganar algo de pasta y poder comer un año más, ¿no? De eso fue todo esto. Víctor, tampoco es que se le puede... A ver, el público es muy troll. No se le puedes dar más porcentaje de voto al público porque, sí, porque te sale, trolea. Porque te sale un John Cobra, exactamente. Sí, y el año pasado ganó con Juego del Año a lo infinito, que vamos a ver, no. En fin, está bien, es un juego que está bien, pero no es el mejor juego del año pasado, al menos para mí. Y eso fue, digamos, como una venganza porque no estaba entre los nominados oficiales. Es decir, tú al público le puedes dar cierta validez, pero si no te hacen un Metacritic de la vida. Si quieren crujir a un juego, lo van a crujir por lo que sea. Si quieren ensalzar a otro, pues lo mismo. Pero luego, Oscar, es que hubo polémica, porque si recuerdas, el año pasado... La fecha límite para participar fue distinta que en este año. Este año, sí. Claro, y casualmente hay un lanzamiento muy importante de este año, que evidentemente... Todo Ragnarok, sí. Exactamente, que tiene que estar, evidentemente, sí. Y han hecho como esa excepción, ¿no? Pero claro, el año pasado había lanzamientos. El año pasado... Forza Horizon... Los Cyberpunk se lo hicieron. Pero es que no sé muy bien cómo fue el rollo, porque Forza Horizon no computó para juego del año, pero sí para otras categorías. Exacto. Para una categoría de deportes. No entiendo si es que nadie votó a Forza Horizon 5. Para mí Forza Horizon 5 fue el mejor juego del año pasado, pero por bastante. Y no entiendo si es que nadie lo votó como juego del año o es que no computó solo para ese premio. Nadie me parece absurdo. Nadie lo sabe, Oscar, eso. Yo siempre lo diré, esto hay que hacerlo pues el último fin de diciembre o en enero. O en enero. Los juegos que salen en el año tienen que contar todo el puñetero año. Claro. Porque para esta edición, los juegos que salieron en noviembre o en diciembre del año pasado no están contando. Ya, decir, pero, Oscar... Para mí todo mal. Sí, pero es que hay un tema. Tienen que hacerlo en estas fechas, en las fechas en las que son, ¿no? Que ya sabes que se celebra ahí en diciembre, ¿no? A principios. Tienen que hacerlo así, Oscar, porque son exactamente 6 meses después para vender los juegos, ¿sabes? Pero es que además es comida para vender los juegos. Entonces contabiliza los lanzamientos de todo noviembre. Sí, ¿por qué hay ese lapso lo que se dice es no, porque a la prensa no le dio tiempo a terminárselos los juegos, ¿entiendes? Joder, pero la prensa vive de eso, que se acaben los putos juegos, que haga jornadas de 8 horas, que algunos los harán, pero joder, entiéndeme. No, pero a lo que voy es lo que dice Jorge. No, está la lista de videojuegos todo el año. Juégate los putos Oscar, videojuegos. Tú sacas los premios a principios de enero y las empresas están babeando diciendo qué guay la campaña navideña. Anunciamos y vamos a poner una pegatina en el juego, en la tienda, en Navidad, en Toys R Us. Una pegatina que pone juego del año. ¿Sabes? Pero fíjate, igual hasta es bueno, porque en Navidad los videojuegos ya venden por defecto. Y si esa pegatina la pones en enero, a lo mejor la campaña de Navidad se alarga hasta febrero. Ya, pero es que Reyes Magos solo tenemos nosotros, Oscar. Sí, no, bueno. A ver, la movida es que las compañías quieren Navidad. Claro, Navidad es el plato fuerte, Oscar. Bueno, en enero los padres no compran juegos a los niños, por ejemplo. Bueno. Nosotros les compramos juegos igual, pero... Claro. Es ese rollo, no regalas juegos en enero. Nosotros nos compramos juegos todo el año. Exacto. Nos da igual que sea Navidad. En fin, es que yo tengo una visión del videojuego que está un poco alejada de la pasta mansalva, de lo que quieren ganar las editoras. Hombre, pero, y las tiendas. Pero ya ves, así funciona el mundo, Óscar. Bueno, pues hasta aquí, ¿no, Jorge? Sí, bueno, tendríamos la lista de todos los nominados, todas las categorías, pero os recomiendo que lo miréis en internet. Ni lo miréis, tampoco hace mucha falta, quiero decir. No, pero si os interesa, oye, a ver, a mí, yo de las listas de los nominados y tal paso bastante, pero ver la gala y tal me hace gracia, ¿no? Porque pero ver la gala por los míticos World Premiere, pero... Sí, los trailers cuando te sacan secundario. La banda sonora de un juego y tal, mola bastante, tiene momentazos, ¿no? O sea, las galas han tenido algún momento chulo. Pero bueno, lo más importante son los trailers, ¿no? Entonces, bueno. Yo nunca lo veo en directo. Simplemente espero al día siguiente, cuando tenga tiempo, en el PC me pongo los mejores momentos de Game Awards. Habla y ya está. Ya me los veo en 10 pues, minutos. Yo lo pongo en directo. Paso de aguantar al señor Geoff. Y lo pongo en directo para ver los trailers. Que eso está guay. Que además muchas veces se anuncian cosas tochas. Jorge. Es divertido. Vamos a recordar el concurso que tenemos abierto. Pues sí, que además ya nos ha llegado algún meme, ¿eh? Los meme. Si queréis ganar una copia de la versión occidental, de la versión europea americana, del videojuego Powa, de nuestro amigo I Wanna Change, juego para Game Boy, no tenéis más que escribirnos un tuit al hamster Game Boy Lambda en el que nos mandéis un meme, una imagen meme, relacionada con Game Boy. De lo que vosotros queráis. Podéis buscarla en internet o puede ser vuestra propia imagen. Yo creo que hay gente que nos ha mandado imágenes hechas por ellos. Cuanto más creativos seáis y cuanto más nos descojonemos, pues más posibilidades tenéis de ganar este videojuego. Un videojuego de Game Boy hecho hoy en día y una edición súper cuidada, ¿eh? Con cartuchito, con su caja, con su manual de instrucciones y todo. Bueno, pues ya sabéis, lo podéis hacer en el hamster Game Boy Lambda. Hacedlo antes de que acabe el programa, porque tenéis hasta ese momento para poder participar y poder entrar en la posibilidad de ganar este obsequio. Bien, vamos a irnos con un poco de música y os pongo un poco de lo musical y nos vamos con el análisis. Ah, una cosa. Los Knicks de hoy, ¿eh? Que no me voy a olvidar. El prefijo de hoy en los Knicks, gente de Discord, atentos. Prefijo de hoy en los Knicks es Twitter, ¿vale? Twitter, espacio, lo que queráis. Leeremos esos Knicks. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguimos en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y ya sabéis que podéis descargar el programa desde nuestras plataformas habituales, desde iVoox, lo podéis escuchar desde Spotify, lo podéis obtener también desde Apple Podcast. Y por supuesto en nuestra página web complejoanda.com, donde tenéis un listado de todos, absolutamente todos los programas. Estamos en redes sociales, @complejoanda para Twitter, por ahora sí. A ver si sobrevivimos nosotros a Twitter o no. Habrá que ver. Estamos en el Complejo Anda en Facebook. Estamos en el Complejo Anda en Xbox, en Steam, donde somos mentores. Y además en nuestra comunidad de Discord, que pasaré a repasar ahora mismo. Pero os recuerdo que ahora el Complejo Anda se emite cada 2 semanas. Por tanto, el siguiente programa después de este será efectivamente dentro de 2 semanas. Así que, bueno, simplemente un recordatorio para que sepáis que la semana que viene no emitimos, emitiremos la siguiente, ¿vale? Y vamos a ver a quién tenemos conectado ahora mismo, qué personas están conectadas de nuestra comunidad en nuestro Discord oficial. Os recuerdo que el prefijo es Twitter, para que leamos vuestros nicks, ¿vale? Voy a echar un vistazo y os digo quiénes están conectados en este momento. En este momento tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a... Vamos a ver. Tenemos a... Twitter minando de comer. Twitter trasado homenajea el complejo de Aranda. Y ya está. Esa es toda la gente que se ha animado a ponerse lo de Twitter. El Discord se muere, Oscar. El Discord se muere. A mí me gustaba más cuando leías todos los nicks. Sí, a ver. Sí. Pero hay gente que está en el chat que se la suda o le da igual, en fin. Poner la mierda esa porque es así la vida, pero no sé, a mí me gusta más el tema de que estés media hora ahí repartiendo nicks. Hombre, sí, la verdad es que era bueno eso, la verdad. Lo retomaremos alguna vez random lo haré, ¿vale? Queda así un poco el asunto. Bueno, en todo caso tenemos que ir a análisis. Vamos a ir con el análisis del juego de hoy. Toca hablar de un JRPG. Un JRPG que es uno de los títulos más destacados de este año y uno de los juegos estandarte para Nintendo Switch de este 2022. Señor Gaspar, Xenoblade Chronicles 3. Cuéntanos. Estoy deseando escuchar el análisis de Oscar. ¿Lo haces tú, no, Oscar? Yo no he preparado nada, ya aviso. Pues invéntatelo, como con algún que otro análisis. A ver, vamos a empezar un spoiler de Xenoblade Chronicles 3, ¿no? Luchar para vivir y vivir para luchar. En esta frase se resume el concepto principal del juego y cuando lo vayas jugando descubrirás que es un spoiler relativamente importante, ¿no? Esta frase así que suena, que no parece muy importante, ¿no? Bien, como dijo Víctor, estamos ante uno de los grandes JRPG del año, un Xenoblade, ¿vale? Uno de los grandes exclusivos de Switch. Y yo decir, a ver, después de 51 horas, van a ser más, porque hoy estuve jugando para refrescar cosas y... Bueno, me fueron saltando misiones, estuve reclutando gente, matando bosses, me quedan otras 50 o 60 horas, ¿no? Que le iré metiendo la semana que viene, seguramente. Es decir que... Monolith no falla, ¿vale? Yo creo que ahora mismo es... Quizá la compañía más en forma de... El estudio más en forma de Nintendo. O sea, lo que han hecho con Xenoblade 3 es que es asombroso. Técnicamente... A ver, viene de, evidentemente, ese motor de Xenoblade 2, ¿no? Pero está sumamente mejorado. Entra por los ojos realmente, o sea, creo que, por lo menos en modo 2, el juego va a 1080, es verdad que son rescalados, con una técnica tipo, ¿cómo se dice? DSL, me parece que lo habíamos comentado aquí. DLSS, ¿te refieres a una técnica de rescalado? Bueno, como el FSR de AMD, ¿no? Una técnica de ese estilo. Y justamente, he leído que el juego a 540p nativos, en portátil rescala 720 y en sobremesa 1080, yo la verdad es que no lo noté. Una cosa que me ha sorprendido mucho. Sí, de todos modos, que sepas que la escala progresiva no tiene por qué ser ninguna de estas técnicas famosas como FSR o DLSS. Ya existían técnicas de rescalado dinámico. Lo pongo como ejemplo, no sé exactamente cuál sí, usa. Sí, sí, vale. Es que usa una técnica de ese estilo, que es la primera vez un juego de Nintendo que la usa, y me llamó la atención porque el resultado es francamente bueno, ¿vale? Olvidaros de Xenoblade 2 en el aspecto técnico, ¿vale? Xenoblade 2 sufría problemas bastante graves, por lo menos en modo pantalla. Sí, a veces parecía un manchurrón en pantalla, es verdad. En este modo 2 era más suave, pero también había un momento que parecía un cuadro de Picasso. Te quedabas en plan de, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Aquí no, aquí el juego es muy estable. Es cierto que en algún momento puntual, en 150 horas, me ha pasado, creo que 4 o 5 veces. Lo llegué a notar, me parece, porque sabía que analizaría este juego, ¿no? 4 o 5 veces que el juego tiene momentos que parece que va a crashear, se congela. Momentos puntuales, ¿eh? No hace falta que sean combates o zonas muy cargadas. Vas por el mapa y hay ciertos momentos que el juego sufre. No sé por qué. A mí una vez se me cerró, Gaspar. Se me crasheó el juego. A mí me crasheó 4 o 5 veces, sí, también. Aparte de esas congelaciones parciales, es verdad, también se me cerró 4 o 5 veces, ¿eh? Nada realmente grave porque el juego está constantemente grabando, es una cosa que se agradece mucho. No, nunca me pasó de perder algo importante, ¿no? Pero bueno, lo dicho, técnicamente el juego es... Es que es soberbio. O sea, los entornos, los paisajes, la visibilidad que tienes. A ver, es una Switch al fin y al cabo y hay texturas de, sí, dignas de una Play 1 a veces y te pones a fijar cosas, hay cosas cantosas, pero el conjunto es muy resultón, ¿vale? Yo creo que puede ser de lo más bruto que hay en la consola ahora mismo, ¿eh? Los personajes están muy bien diseñados, llaman mucho la atención, son están muy bien, dan una sensación de viveza muy agradable. A mi gusto, mejor incluso que los de Xenoblade 2, que estaban muy recargados por momentos, ¿no? En este caso, me han gustado bastante. Ya lo digo. Técnicamente, yo creo que Monolith han cogido el truco muy bien a la consola. Sí. Y se nota, o sea, es un juego, ese aspecto, sí, es muy top. En todo caso, yo creo que esto lo podemos ver después, hacia el final y tal, comentar un poco también qué nos ha parecido a todos visualmente y técnicamente el juego. Pero estaría bien empezar hablando un poco de la historia, ¿no? ¿Qué tal el argumento? Si es una historia genérica, el personaje, etcétera. ¿Qué te ha parecido, Gaspar? A ver, lo primero, no es realmente necesario jugar ni el 1 ni el 2 para entender su nombre con el que estás, ¿vale? Es cierto que os vais a perder algunos guiños. Algún personaje no os va a sorprender, como si hubieseis jugado los anteriores. Pero la historia goza un nivel muy alto, ¿vale? Casi de sorprendente para mí. Oricon y Kester nos sitúa en el mundo de Ionios, ¿vale? Es un mundo de guerra sin fin. Llevan miles de años luchando dos bandos, ¿vale? Los soldados tienen una media de esperanza de unos 10 años, ¿vale? Son criados, ¿cómo se dice? Son niños profeta. Niños profeta, exactamente. Ya salen como adultos, ¿vale? Y desde el primer día son entrenados y adoctrinados para luchar, ¿vale? Ese es el trasfondo y el argumento principal del juego. Es decir, y tenemos nuestro grupo de héroes, ¿vale? Que por una serie de circunstancias se encuentran, se unen y empiezan a buscar las razones de por qué el mundo es así. O sea, ¿por qué hay esta situación? ¿Por qué hay dos bandos en guerra matándose? O sea, ¿por qué llevamos miles de años en esta situación? Realmente me gustaría profundizar más y explicar mucho más la historia, pero estaría entrando en tema de spoilers, que ya surgen... Bueno, pero hay una de las cosas importantes que no sería entrar en spoiler es el tema de que estos soldados viven en colonias. Estas colonias tienen como un reloj de vida y arrebatar vidas de otros soldados alimentan este reloj de vida. Digamos que están atados durante toda su existencia a ese reloj que va acumulando, pues digamos, la esencia vital de los que caen en combate. Y hay unos personajes que cuando alguien cae en combate, ellos pues tocan la flauta en donde caen para despedirlos, que su esencia vaya a buen puerto. Y los dos protagonistas pues son este tipo de personaje. Que van despidiendo como una forma así en plan... no sé cómo decirlo, no me sale ahora la palabra... simbólica, una forma simbólica de despedir a los caídos en combate. Y así su esencia se desprende y pues va hacia donde tiene que ir. Pero bueno, en términos generales, Gaspar, la historia es una historia que podamos decir que vale la pena, historia genérica, sí. Realmente te mantiene en vilo. Es una historia que vale la pena, porque por ejemplo a mí, Gaspar, es una de las cosas que más me importa en un JRPG. Dropeo iba a entrar en eso. Yo sé que, por ejemplo, a ti, Xenoblade Chronicles 2 no te gustó, porque aparte de que tiene una carga muy anime, ¿vale? Muy anime de shonen y tal. muchos momentos de buah, el poder de la amistad, o que algunas tienen momentos un poquito más flojos. Xenoblade 3 ha corregido esos problemas, ¿vale? Bueno, a ver, el tema este de la amistad es un leitmotiv de los japoneses y siempre va a estar presente en sus videojuegos. Eso sí, es así. Verdad. Pero en este Xenoblade Chronicles 3 no llegas a extremo, ¿vale? No hay esos momentos tan marcados de Daniel, no hay ese sentido de humor tan marcado que tiene el 2. Este es un juego que toma en sí mismo más en serio. La historia tiene un tono más oscuro, ¿vale? Y más serio que el anterior. Yo creo que a ti, Víctor, este personalmente pienso que te podría gustar. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho de este juego. Es el elenco de personajes, ¿vale? Los 6 personajes principales que llevamos, ¿no? Se me gusta mucho la evolución de su relación, ¿vale? O sea, es un grupo. Son 2 grupos de 3 personas que se encuentran por una serie de circunstancias, ¿no? Al principio son. Ya no es conocido, son hostiles entre ellos, ¿vale? Y ves cómo la relación que tienen, o sea, va creciendo, se va formando unos lazos de amistad poco a poco, ves discusiones, ves el trasfondo del personaje, por qué hacen esto, aquello, tal. O sea, se siente una relación viva, ¿vale? Está muy trabajada, se nota que han puesto mucho empeño y es muy agradable ver el crecimiento de los personajes, ¿vale? No es lo mismo personaje a las 10 horas que cuando llevas 80. O sea, hay una evolución muy marcada y es muy agradable jugar porque se siente muy vivo, ¿vale? No sabes de cómo va a ser la siguiente conversación o qué se van a comentar después. O sea, se siente como si fueran amigos de verdad. Está muy trabajado y ya digo, es muy llamativo el esfuerzo que han puesto en este caso Monolith, ¿eh? Y te repito, Víctor, yo creo que este juego te va a gustar, ¿eh? A mí esta historia es a un mejor nivel que el 2. Por lo menos mantiene el interés más seguido y hay unos momentazos que para mí han sido los mejores de la saga, ¿no? Hay un cierto capítulo, no voy a decir más, y yo estuve como, o sea, acabó, pausé y estuve como 5 minutos pensando en plan, hostia, lo que acabo de ver, qué barbaridad. ¿Vale? O sea, ya os digo, olvidaros del toque anime que tenía el 2, ¿vale? Y el sentido del humor a veces un poco absurdo que tenía el 2. Este no. Este es un juego que es más oscuro, se toma a sí mismo más en serio, y tiene una historia más profunda, un elenco de personajes quizá más trabajado, es distinto, ¿vale? Es una evolución, pero y se siente mucho más dinámico. O sea, hay una evolución para mí de personajes. O sea, pienso que si no os gustó el 2, yo le daría una oportunidad al 3, ¿eh? A ver, es una historia un poquito más, no sé si decirlo, adulta. Digamos que sí, Xenoblade Chronicles 2 es el camino del héroe, pero de libro. Es, yo qué sé, es como ver Naruto, es algo así, ¿no? Sí, a ver. Y esta, pues, a ver, lo que buscan los personajes, pues tienen otras inquietudes, pero bueno, al final no deja de ser una historia de un JRPG, es decir. Joder, a ver, que sí, que está. Yo creo que es mejor, honestamente, pero sigue siendo un RPG japonés. O sea, algunos clichés os los vais a encontrar. Eso sí, es así. Pero a ver, no es por los clichés, ¿eh? Es por. No, pero a ver. El 2 tenía esos momentos a veces de. A ver, saco un power up porque soy el héroe. O logro hacer esto. Bueno, a ver. O este personaje me sigue, porque hemos hablado intercambiado 2 palabras y ya me va a seguir todo el juego. Es clásico en ese aspecto y aparte tiene un estilo muy anime, muy marcado. Este, en el 3, aunque sí se puede considerar que tiene un poquito, es mucho más reducido. Está sí, mucho hombre, más pero trabajado. Eso justo que acabas de decir, que mira, bueno, que yo dejé el juego ayer en un punto así, de que ver, ahora tengo un nuevo poder por el poder de Jesucristo, no me fastidies. Oscar, no me has entendido. No has entendido. Aquí cuando conoces un personaje, hablas con él, intercambias y muchas veces te da una misión que profundiza, ¿vale? En la relación, se crea una relación. Hay una dinámica de no hablo contigo y ya me sigues. No, no, no, yo no digo eso. Yo me refiero al sacar superpoderes como, yo qué sé. Pues sí, ahora bueno, tocaba pero... y tienes que hacerlo. Ah, eso no, eso pasa, no pasa igual. Nada. Pero no, yo lo que me refería sobre todo era que... Y tampoco me importa mucho que, por ejemplo, se fuercen un poco relaciones entre personajes y tal. A mí lo que me revienta es ir por la... Acaba de morir un personaje y de repente que me están hablando de qué buena es la comida de no sé dónde. Porque eso lo hacen mucho los JRPGs actuales. Es decir, no se toman en serio los propios personajes su propia historia. Y es una cosa que es un mal endémico de muchos JRPGs. Y me preguntaba si ese tipo de cosas pasaba en este Xenoblade Chronicles 3. Porque en el 2 yo me encontré como gollón de momentos así y dije, va, después del juego que no me compensa seguir, ¿no? A ver, los momentos dramáticos que hay en el Chronicles 3 marcan a los personajes. Es decir, o sea, cuando sucede algo en la historia que marca, ¿vale? Los personajes reaccionan. Pueden estar alegres, pueden mostrar tristeza, y esa tristeza es duradera durante unas horas hasta que suceda otra cosa. Están marcados o incluso comentan esas situaciones o se le explica a otros personajes que han conocido. Es decir, el mundo se contagia, ¿vale? Cuando sucede algo malo, eso se extiende. Yo me acuerdo incluso una conversación de personajes que dicen, joder, ¿y cómo le decimos a esta persona lo que ha sucedido con esta? O sea, joder, es que no sé cómo explicar. Va a ser duro para esa persona explicarle esto. Es decir, en ese aspecto está mucho más trabajado que el 2, ¿eh? Mira que a mí el 2 me gusta mucho, ¿vale? Pero igual coincidió porque me gusta el anime y tal, y lo vi de ese estilo. Pero el 3 en ese aspecto es más maduro, es mucho más serio. Creo que está más trabajado. Es como si hubiesen escuchado las críticas y hubiesen dicho, bueno, pues vamos a hacer un juego un poquito más serio. Yo una definición que haría muy bien del Xenoblade 3 sería que han cogido cosas del 1, del X, del 2, han quitado algunas, las han mejorado, le han metido a la batidora y ha salido Xenoblade Chronicles 3. ¿Vale? Es hombre, decir, a nivel de historia. Con las cosas buenas de cada uno, ¿eh? Ojo. Yo creo que a nivel de historia, en cuanto a estilo, es más parecido al primero. Claro. Sí, sí, es mucho más serio en ese aspecto, sí. Pero tiene una dinámica de personajes que no tiene el primero. Aquí está mucho más trabajada. No sé las horas que llevarás, pero yo te irás dando cuenta a medida que avances. Pues eso. Bueno. Siento divertirme, ¿no? Me alegra. Pero sí. Me alegra el elenco de personajes. Y las relaciones, incluso con personajes randos por el mundo. Tú encuentras vas a una colonia, como decía Oscar, ¿no? Por primera vez. Hablas con los personajes y tal, haces una misión, y esa misión te profundiza en la historia del mundo. Es decir, mira. Hacemos esto porque hay un trasfondo. No te dicen, oye, hay que ir a matar ese bicho que nos molesta. Te vas a matar ese bicho, vas hablando con el personaje, te cuentas su historia y hay un trasfondo. O sea, todo tiene un motivo, ¿vale? Sí. En este juego, por suerte, la jugabilidad es una cosa que me gustó bastante. ¿Os acordáis que todo el mundo criticaba en los Xenoblade el tema de andar recogiendo los orbes de luz y luego tener que ir a hablar con un personaje a un pueblo para... Joder, recogí los orbes de luz, tengo que hablar con el personaje en el quinto pino y tal, y es una gilipollez, me van a dar una mierda. Aquí es verdad que alguna quest de esas hay. Hay un sistema que me gustó mucho. Hay como una especie de... ¿Cómo decir? De internet, donde... Teletrabajo. Sí, todas esas quests de recogida las haces automáticamente. Tú entras en el apartado de quest, pinchas en esa opción y te sale un listado de todas las quests que tienes abiertas, ¿vale? De ese estilo, aunque tú las hayas pedido. La gente sube a internet las peticiones, vas por el mapa, vas cogiendo las cosas, vas avanzando y te coincide ir cogiéndolas, ¿no? Porque vas caminando por el mundo y las entregas automáticamente y ya te pagan. Te olvidas de todas esas quests asquerosas de, oye, recójame 10 orbes de luz naranjas allí que había en el mapa allí en el culo del mundo. Los encuentras en cualquier sitio, entras y los mandas automáticamente. Hay pues más series, evidentemente, que tienes que hacer el trabajo, ¿no? Pero en esas, es un sistema cojonudo, como dijo Oscar, este de trabajo. A mí es una de las grandes mejores del juego, ¿eh? Vale, pero bueno. En desarrollo general, Gaspar, mismo esquema que Xenoblade Chronicles 2, cuéntanos un poco. Sí, a ver. Yo creo que el mayor aporte, por ejemplo, en el sistema de combate de este juego. Es cierto que al principio ves ves seis personajes y dices tú, hostia, voy a tener que manejar a seis personajes. Es algo que abruma de inicio, ¿verdad? Sobre todo, no sé si os acordáis, los tutoriales del 2, que yo recuerdo que el combate final de Sonic 2 saltaba un tutorial. Era algo un poco... era molesto y apabullante, o sea. Llevo 90 horas, estoy en el combate final y me salta un puto tutorial para un último ataque. No me jodas, llevas todo el juego rayando en un tutorial y se me salta ahora. En este juego, por suerte, yo creo que han escuchado las críticas. Y en Xenoblade 3 tenemos esos tutoriales, pero por fin tenemos la opción de entrar en el menú cuando te han explicado algo y tener un combate de práctica y puedes meter las veces que quieras para coger los conceptos. Aparte que es un juego que no es complicado. Es verdad que manejamos 6 personajes, ¿no? Pero realmente un combate solo vas a manejar uno. El resto puedes dar unas órdenes simples, va a trabajar la IA, y por cierto, es que está de acuerdo conmigo en ese aspecto, la trabaja muy bien. La IA trabaja muy bien. De hecho, tú no tienes, si no quieres, no tienes ni que darle comandos a tu personaje principal. Hay un modo automático para los combates. Pon ese modo automático y se desactiva para los bosses y para los jefes así tochos del mundo abierto. De hecho, no tienes nada que hacer, simplemente darle al botón de quiero atacar a ese boss o que te ataque y es todo automático. Para gusto de todo el mundo. Sí, a mí me gusta moverme, ¿no? Y aparte, a ver, no son combates en tiempo real hasta cierto punto, sino porque tú puedes esquivar habilidades. En este Xenoblade, un boss lanza una habilidad y si tú estás un poco alejado, igual puede morir todo tu equipo y tú puedes quedar vivo. Me ha pasado en alguna ocasión, algún boss muy grande del mapa lanza una magia, ¡pum! Te bruja 3 y tú estás combatiendo un poco a distancia y libras. O sea, es importante y entretenido el manejo de personaje que estás usando, ¿no? Pero es cierto, la IA del juego es muy buena en esos aspectos, ¿eh? Los personajes... no tienes que preocuparte de que curen en el momento exacto, de que te resuciten, de que usen el combo adecuado después de que usas tú. O sea, todo fluye. Es muy dinámico en esos aspectos. El sistema de combate es muy divertido, es muy entretenido. E incluso lo hablé con Oscar otro día, hoy entré y lo estuve comprando otra vez. Es bastante dinámico en el aspecto de que puedes ponerlo como tú quieras. Es decir, cada personaje, digamos que en ese mundo hay una serie de clases, ¿vale? Cada personaje, originalmente, tenemos una clase. Puede ser atacante, defensor o un curandero. Dentro de esas clases hay subtipos, ¿no? Pues nosotros podemos ir aprendiendo las clases de los demás y podemos combinar esas habilidades. Es decir, no puedes convertir un tanque, ¿vale?, un curandero perfecto, porque hay limitaciones, no puedes usar el 100% de las habilidades de un curandero, pero sí puedes ponerte una habilidad que puedo dopar, o una habilidad de ataque, y usar la principal de defensa, y combinarlas. Es un juego en ese aspecto que te da bastante libertad. Y luego tenemos, bueno, las transformaciones, imagino todo el mundo habrá visto algún tráiler, ¿no? Los uroboros se llaman, una transformación que conseguimos para los personajes, ¿no? Hay hasta 6. Se combinan 2 personajes cada una, pero dependiendo quién mande y sea el principal en ese momento, en la pareja, hay 2 combinaciones de uroboros. O sea, llegamos a tener 6. O sea, ya os digo, en ese aspecto el juego da mucha libertad y el combate es bastante sencillo, ¿eh? Y es muy fluido. Y si tienes dudas, siempre puedes repetir los tutoriales. Una cosa que se echaba de menos en el anterior Xenoblade. A ver, lo de las clases... Y Oscar, sí. Gaspar, creo que deberías comentar. Hay una serie de misiones que se llaman misiones de héroes. A estos héroes le completamos su misión y se unen de manera, digamos, al grupo, pero como asistentes, ¿no? Están combatiendo, por lo que en vez de 6 somos 7 contra los enemigos. Estos, cuando no los tenemos en el grupo, pues supuestamente hacen su vida que harían en el juego si no los tuviéramos. Pero los podemos reclutar a nuestro grupo en todo momento. y cada vez que reclutamos a un héroe de estos, nos da su clase. Y digamos que no sé cuántos hay. Hay 6 de origen, cada personaje principal tiene su clase de origen, pero después hay como 17 héroes, creo que puedes llegar a reclutar. Y cada vez que lo reclutas, tus personajes pueden acceder a esta clase. ¿Qué pasa? Que a esta clase de inicio solo puede acceder de tus personajes. El juego, por afinidad, hay unas cinemáticas y tal, y hay un personaje que con estos héroes siempre interactúa más. Y entonces, digamos que ese héroe se asocia a tu equipo con afinidad mayoritaria sobre uno de los personajes de tu grupo principal. Y ese empieza aprendiendo la clase, y mientras está equipada en función del tiempo que pase luchando al lado de sus compañeros, pues estos irán aprendiendo esa clase. Y no todos la van a aprender al mismo tiempo. Por ejemplo, si uno es el DPS, el que va a hacer más daño, está más cerca del enemigo, va a tardar en aprender más tiempo, más combates, en aprender una clase de soporte, como pueden ser las de defensa, la de tanque o la de sanador. Y la verdad es que le da bastante, bastante jugo al juego, porque, por ejemplo, a ver, yo quiero que todos mis personajes aprendan todas las clases. Eso implica horas de juego, y eso implica que al estar combatiendo todo el tiempo, tus personajes pues aprendan esas clases, pero también suban de nivel. Y eso, por ejemplo, en mi partida, mi objetivo de la historia, el nivel recomendado es 17, yo estoy en 44. O sea, eso sí, implica combatir, implica pasar tiempo evolucionando a tus personajes. Y hay otra cosa sobre lo que dices, o sea, no vale solo con matar con el nivel 40 y matar bichos de nivel 20, no, tienes que matar bichos de tu nivel, porque si no, no sumas puntos. Porque eso que hiciste tú, yo lo hice, yo todos mis personajes tienen aprendidas todas las habilidades. Me queda por reclutar creo que 2 héroes, ¿no? Pero el resto han aprendido todo, o sea, parte de esas 150 horas fueron haciendo eso, ¿eh? Que simplemente como explorar y darte vueltas por el mapa y matar bosses y tal, lo haces, ¿no? Pero bueno, lo que dijo Oscar está muy bien añadido en ese aspecto. Y os digo, da muchísima libertad. Puedes hacer lo que quieras en el sistema de combate. En este caso, no voy a decir que esté simplificado, ¿no? Porque sigue siendo complejo. Pero no es difícil de aprender, ¿vale? Aparte se disfruta, los combates son muy divertidos. El hecho de poder moverte y esquivar la habilidad de un enemigo o darte la vuelta y meterle una skill que justo va por el lateral o una que hace más daño atacando por detrás, ya te digo, son combates muy divertidos y muy dinámicos. Y aparte lo han añadido ahora con el último parche, que no había probado, puedes guardar las combinaciones. Porque esa es otra. En el juego puedes tener, si quieres, 5 atacantes y un defensor. Y si tú cubres con eso y quieres que el héroe sea curandero, puedes probarlo. Yo no lo recomiendo, ¿eh? Pero se puede hacer. Y ahora te da la opción de guardar tus equipos. O llevas otro más estándar con 3 atacantes, 2 curanderos, 2 defensores. O sea, puedes guardar tus mejores equipos y un acceso rápido para los combates. Cosa que no estaba antes. O sea, es un añadido de este nuevo parche y lo hace más fácil, más dinámico. Antes de entrar a meter otros aspectos, quería comentar el mapa, ¿vale? Si bien el mundo en tamaño, ¿vale? Con libertad no llega al nivel XX, donde con una carga podías explorar todo, absolutamente todo el mundo. Yo sí considero que es más grande que el 2, ¿vale? Las zonas son más grandes los mapas que los titanes correspondientes en el 2. Y es un gustazo explorarlos, ¿vale? O sea, igual que os tenéis Xenoblade, te dan simplemente explorar el mapa y encontrar una zona única, o llegar por ejemplo a una cierta zona del mapa, ya nos da puntos de experiencia. Aparte, o sea, por todo el mapa he repartido una serie de... A ver, los monstruos están repartidos. Pues hay normales, ¿vale? Hay unos que brillan, que en teoría dan un drop mayor. Hay unos de color azul, que es una especie de semibosses. Y luego hay unos bosses, algunos están ocultos, y otros andan por el mapa, andan incordeando, paseando, como todo eso noble, ¿vale? Que son especiales. Dan más drop, dan muchísima más experiencia. Y yo creo, aquí voy a enlazar después con, o sea, para mí, el principal defecto del juego. Es decir, si tú en nivel 20, imagínate, encuentras un boss de esos de nivel 19 y logras matarlo, puede ser complicado porque son bastante duros, ¿no? El propio juego, en el sistema de combate al final, te permite meter como, bueno, voy a decir, unos especiales que cuanto más daño hagas al final, más experiencia da. Llegas al extremo incluso de que puede dar hasta 1x5 más de experiencia. Tú eso lo has visto ya, ¿no, Oscar? Mm. ¿Vale? Yo creo que eso es un problema porque rompe el juego. Además, encontrar el problema que tiene Oscar. Vas a ir por una historia del level 17, tú vas a ser level 40. Hombre, pero el sobrenivel no te lo regalan. Tienes que gastar horas en invertir para tenerlo. Sí, pero considero que es un problema por el hecho de que, es verdad que llega un momento que tienes que avanzar la historia, ¿no? Pero el juego, las zonas que estás, te da libertad absoluta. No te están obligando, oye, vete ya a hacer la historia. Tú puedes coger, o sea, perderte por el mapa y explorar y ir con total libertad y encontrarte en la zona de inicio, a los 10 minutos, bichos de level 20. Pero, si atrás, Gaspar, poco, espera, es que... déjame. A ver, di. A ver, eso está hecho así deliberadamente. Te da las dos opciones precisamente para el que quiera hacerse el ruseo hasta el final, que se pueda acabar el juego sin la preocupación de tener que pararse en una determinada zona para farmear y seguir, o sea, y subir niveles para poder seguir con la historia. A ver, pero yo, a ver, tú se dio, pero es un problema. A ver, el hecho de pelear y matar a bichos no. Pero ese plus extra que, por ejemplo, te dan al matar los bosses, me parece exagerado. Yo ni el 70, hace la última vez que jugué, la anterior vez que jugué, o sea, maté un boss de level 74, 75, me resultó fácil. Y tuve la suerte, le metí 1x4, 1x5 al final de experiencia, y joder, o sea, me subí un nivel entero de level 70. Eso me refiero a que esa libertad, igual tienen que haberlo limitado, porque rompe la historia del juego. A mí no es divertido incluso un nivel difícil, o sea, ponerte a hacer la historia, llegar a un combate, ves que el boss es level 50 y tú eres level 68. Pues a mí eso me encanta, me lo he ganado con horas de juego. A mí me encanta llegar a un boss y decirle, pa' tu casa sin mayor esfuerzo, porque ya he sufrido con otros bosses que no tienen nada que ver con la historia para poder ganar esa experiencia. Estoy de acuerdo. Sí, no. Pero a mí me gusta la épica de esos combates. Joder, pues hostia, no hagas lo secundario. Hazte la historia primero y después vete a todo lo secundario. No, pero el problema es que a mí me gusta explorar. Yo creo que igual podrían haberlo solucionado. Tío, no lo puedes aparte tener modo, todo. Aparte que en modo difícil, lo único que hacen a los bosses esos es... O sea, reducen a ti el daño en modo difícil y ellos son esponjas de vida. Pueden ser combates que dominas desde minuto uno, pero vas a estar 10 minutos pegándole. ¿Cuál hubiese sido más sencillo y más divertido para el jugador? Que los bosses de... esos bosses tuviesen un pequeño level. Llegas a nivel 68. El autolevel, ¿no? Es una mierda. O sea, el boss... Siempre lo ha sido y siempre lo será. No todo el mapa. El boss igual podía ser nivel 65. O sea, yo no vi lógico que yo llegase al boss final sacándole 10 niveles. Pero es que el autolevel no te da... No da ventaja a tu esfuerzo. Al esfuerzo que le dedicas al juego, el autolevel te lo rompe. No vale absolutamente para nada. Hay opiniones. Son dos puntos de vista distintos. Sí. Pero bueno, bueno, vamos a continuar. Vale. Porque si no, el debate este. Sí, si no se va a hacer eterno. Esto que estamos comentando para mí es. Es cuestión de gustos, ¿eh? Pero para mí es el principal mayor defecto del juego. Ya veis que para Oscar no. O sea. sin mayor defecto el juego para unos lo es y para otros no, ya habla muy bien de él, ¿no? Hemos hablado un poco también de la banda sonora. Roza a un magnífico nivel. Hay algunos temas que me han puesto los pelos de punta durante el juego, ¿eh? O sea, muy buenos. Yo tengo la costumbre, porque las bandas sonoras en general son muy buenos en algún otro juego. O sea, me las pongo en YouTube, sí, de forma random, y me las escucho completas haciendo otras tareas en el PC, ¿no? Y decir que la Xenoblade 3 cumple sobradamente. O sea, me pareció muy, muy buena. Quizá no la mejor de la saga, pero está muy bien. Igual sobra un poco a veces, es el tema principal, ¿no? El tema de que decía Oscar antes de estos que reciben a, bueno, a los muertos y tal, el tema de las flautas. Es un pelín exagerado a lo largo del juego ese tipo de música, pero bueno, no está nada mal, ¿eh? Me ha gustado mucho la banda sonora. Y técnicamente, lo que decía antes al principio, me parece de lo mejorcito de Switch. Y más, lo voy a comparar, por ejemplo, con Shin Megami Tensei 5, que también es un juego bastante top en ese aspecto, ¿no? Y si lo vienes, me parece mejor. Más distancia divisionado, mapas más grandes, menos tiempos de carga, no hay esas caídas de frames que había en algún momento puntual en Shin Megami Tensei, por ejemplo. Este me parece muchísimo más estable. Igual que el diseño de los personajes es magistral. El elenco que manejas es muy bueno. Es más, pues voy a decir una curiosidad que a mí me pasó durante el juego. Si habéis visto trailers, os habéis informado un poco. Sabéis que hay un elenco de personajes en el juego que lleva seis, pero los principales normalmente serían Noah y Mio, ¿no? Hay otro personaje que se llama Euni, que yo un par de veces en el juego pausé y dije, a ver, ¿quién es el personaje principal? ¿Es ella o es la otra pareja? Los otros dos, ¿no? Imaginaos el trasfondo y las conversaciones que se tienen dentro del juego, y con este personaje duda si no es el protagonista principal, ¿no? O sea, eso habla muy bien de cómo está el banal de la relación de personajes e incluso de la historia. Y para ir terminando, yo diría que Xenoblade 3 es... bueno, no sé si el mejor de la saga, aún tengo que digerir ciertas cosas, ¿no? Pero es un magnífico JRPG. Diría que de lo mejor de la generación, en todos los sistemas, ¿eh? O sea, contando PC y tal, en JRPGs, no creo que haya muchos juegos que le lleguen a toser a este Xenoblade 3. Y hasta final de generación, no creo que vayan a salir muchos más tampoco. Es un juego que corrige parte de los errores del 2, tanto en historia, personajes, técnicamente es muy superior. A la gente que no le gustó el 2 le diría que se acercaran al 3. Porque, como ya dijo, corrige muchos de los errores del anterior. Es un juego que es mucho más sólido. En aspecto es como si fuera un juego más para todos los públicos, ¿vale? Lo hicieron más con la idea de ser más ameno para todo el mundo. No sé si por historia o todas las críticas que he decidido el 2% de los aspectos. Pero bueno, yo creo que es claramente uno de los mejores juegos de la consola. No tiene muchos rivales, ojalá que vejez. Si hablamos de una consola, ya tiene muchos. En definitiva, yo creo que es un juego que vale la pena gastarse los 50 euros que vale, ¿eh? No va a decepcionar. Yo creo que el mundo es sinónimo de calidad y con este juego lo siguen demostrando. Están muy en forma. Y yo, por lo menos, tengo muchísimas ganas ya de que salgan, de que se vea algo de la expansión. Imagino que igual en enero o febrero veremos algún adelanto. No sé si Oscar quiere añadir algo más. A ver, yo no puedo dar una valoración buena en el juego porque no lo tengo ni a la mitad. Pero bueno, hay ciertas cosas que sí se ven. Es decir, a ver, el juego es sello Monolith. Para mí Monolith es la creadora actual de los mejores JRPGs. Pero bueno, eso es un gusto personal mío. Pero sí, el juego tiene mucha calidad y tiene momentos muy épicos. El sistema de combate está muy bien, la personalización de los personajes también. A nivel gráfico y artístico es un juego bonito y está muy bien. Pero, Cuando la cae, pues podré dar una valoración más real. Y aparte, otra cosa que puedo decir que será el juego. Yo no suelo meter 150 horas a los juegos, ¿eh? Es muy raro que le meta, incluso un JRPG que me guste. Normalmente a las 80-90 horas yo estoy en plan de, bueno, a ver si la cargo y con otras cosas. Aquí, hoy me metí, iba a meterme 15-20 minutos para hacer, yo os digo, para comprobar un par de cosas, para refrescar, y me tiré 2 horas. O sea, maté un boss random del mapa que le tenía ganas, me había matado una vez y fui en plan venganza. Luego estuve haciendo misiones de secundarias de historia, hasta recluté un personaje y tal. O sea, y mañana probablemente voy a estar jugando. Y domingo también, porque ahora me ha vuelto, por culpa del complejo de antes, me ha vuelto las ganas de volver a Xenoblade, ¿no? O sea, ya os digo, es un juego altamente recomendable, ¿eh? Yo diría que casi uno de los imprescindibles de la consola. Yo creo que lo que más ha mejorado es en el sistema de héroes asistentes, que en el 2 muchos sabéis que era un sistema gacha. Si tenías suerte, suerte, y si no, te jodías. Aquí es simplemente jugar, hacer sus misiones y ya está. Si juegas, tienes acceso a él. En Xenoblade Chronicles 2 podías echarte 1000 horas, que si el juego no le daba la puta gana, pues tú no ibas a tener todos los personajes de asistentes. Así que eso es algo que ha mejorado. En Xenoblade 2 había algunos de esos asistentes que tenían historia y otros simplemente eran como... Sí, bueno, ¿no? Pero eso... A ver, aquí todos tienen su historia, tienen un trasfondo... También son bastantes menos, creo. Y sí, es verdad. Pero, joder, son 17, no sé si alguno más. Todos tienen una historia de trasfondo, ¿vale? Tienen una historia para su reclutamiento, unos sucesos, y luego te aportan algunas misiones extras y tal. Están muy trabajados, incluso sus conversaciones. Es lo que dice Oscar. Tú puedes llevar uno en equipo, viajas a donde está el otro y ves al otro que está haciendo cosas, o te comento, oye, échame una mano con esto, tal. Está muy trabajado. No son simplemente figuras. Son secundarios, no extras, iba a decir que queda mejor. Son secundarios bastante importantes, ¿eh? Y añaden mucho trasfondo. O sea, ya os digo, es un juego muy mimado hasta el más mínimo detalle. Es escandaloso. Y se echa de... El único problema que le vi es eso, que para mí se rompe un poco por el leveo la historia, ¿vale? Y hay una cosa que sigo sin entender. Joder, ¿por qué Monolith no mete un bestiario en sus juegos? O sea, lo tienes en Xenoblade 3DS, pero no lo tienes en Xenoblade 3. No tienes. Y en el 2 le pasaba igual. No hay un bestiario. Yo quiero consultar los bichos que he matado o ver cosas de esos bichos por curiosidad y no puedes. Es una cosa que me irrita, ¿no? Pero bueno, creo que es un fallo menor y no afecta a la calidad del título, que no creo que es... Es muy top. En definitiva, que Xenoblade 3 hay que probarlo. Me parece un juego bastante más redondo que el 2. Y a la gente que le asustó el 2, yo creo que este puede acercarse y le puede redimir la saga. Bueno, pues hasta aquí la opinión. Hasta aquí Xenoblade Chronicles 3. Videojuego de los más destacados de Nintendo Switch. Vamos a ver qué pasa con el SOTY. Y ahora nos tenemos que ir a otro tiempo, a otra época. Nos tenemos que ir al retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y esto suena a otra época, Oscar, totalmente. Suena a otra época, sí. ¿Qué tienen que ver el juego del quinto elemento con este videojuego? Pues que están basados en dos pelis ultramíticas de los 90. Aquello fue un producto fallido y este salió algo mejor. Estamos hablando del Demolition Man de Mega Drive, Super Nintendo y sobre todo de Sega CD. es donde realmente el juego pues era una mejor versión. Y además tenía un extra bastante importante que en aquellos momentos pues se le daba bastante importancia. Por cierto, hubo una versión desarrollada, bueno, no sé si llamarlo versión, de Virgin para 3DO, que era un juego completamente diferente, ¿vale? Y además este juego de 3DO se había hecho al mismo tiempo que se hizo la película. Pero realmente el que trascendió pues fue el de Sega CD, Genesis, bueno, Mega Drive y Super Nintendo. El juego lo hizo Acclaim, mítica Acclaim. Es un juego de 1995, curiosamente en Oceanía, en Australia, salió en el 94, no sé por qué, la versión de Mega Drive, ojo, todo lo demás salió en el 95, tanto en Norteamérica, Europa, como en ambas plataformas y Sega CD. Por cierto, fue el último juego de Sega CD en Estados Unidos, cosa curiosa. ¿De qué va este Demolition Man? La verdad es que es un juego bastante sorprendente. Tiene dos fases, dos tipos de jugabilidad. Scroll lateral, tipo run and gun, con diferentes niveles en cuanto a alturas. Y después tiene otras fases de perspectiva isométrica. Más tipo, a ver, es un poco más fluido en el sentido de que nuestro personaje es más rápido. Pero recuerda ese tipo de gráfico de los dos primeros Metal Gear. Ese tipo de estructuras también, bueno, en fin, un juego de vista isométrico de acción, como lo fue también algún Probotector. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un desnivel entre ambas, no sé si decir modos de juego, entre ambos niveles. El que es scroll lateral es un juego súper frenético, muchísima acción, muy fluido, súper divertido. Y el otro modo en vista, en perspectiva isométrica, en perspectiva cenital, pues es un poco más tosco de jugar. Es un juego de estos míticos de ocho posiciones, en el que a veces acertar al enemigo es un poco más complicado. Fue un juego que tuvo una crítica dispar, precisamente yo creo que por esto. Y hay una cosa curiosa entre ambas versiones de Mega y de Super. Muchas veces aquí lo comentamos, que Mega Drive tenía una paleta de colores como más oscura que las plataformas de la competencia. Y curiosamente en este juego eso penalizó a la hora de hacer la crítica en los análisis, que se veía todo muy oscuro. Y cuando salió la versión de Super Nintendo, pues se mencionó este aspecto de que se veía mejor en Super porque tenía más claridad en los gráficos, que era no tenía ese tono tan oscuro de Mega Drive. Curiosísimo esto. Y después en la versión de Sega CD, la buena, ya era la acabose, porque tenía escenas de la propia película. Integradas entre las fases. ¿Qué pasa? Que tú lo ves a día de hoy y esas escenas pues te dan ganas de ir al servicio y echar la pota. Pero bien, en aquel momento, a ver, una calidad paupérrima, una resolución ridícula, pero que en aquel momento era un plus súper importante para el juego, y que además, o sea, es una manera mucho mejor de, como no podía ser de otra manera, de asociar el juego a la película. Por cierto, los personajes son canónicos, son Stallone y Snipes, son los dos personajes de la película, y que no sé si se interpretan ellos mismos, pero bueno, podría haberlo sido. Gaspar, es decir, un segundo, Oscar, ¿eh? Quiere comentar algo, Gaspar. Ah, vale. Nada, iba a comentar hoy, es un acontecimiento histórico, ¿eh? Tengo una curiosidad. A ver. ¿Pero la has buscado ahora mismo? ¿Y has comentado? No. La busqué. Me aburría en casa mientras se preparaba el análisis de Xenoblade, terminé y dije, hostia, voy a buscar una curiosidad para revivir esto de hace 10 años, por lo menos, ¿vale? Me parece bien. Resulta que Paul O'Connor, os sonará igual de la serie Oddworld, ¿vale? Es el creador de la serie. Este fue su primer juego de acción. ¡Ostras! Uno de sus primeros videojuegos que participó en el desarrollo. El creador de la serie, después de lo que sería Oddworld. Interesante. Y aquí acaba mi trabajo de hoy. Joder, Gaspar. Esa es toda la investigación. Te has matado, cabrón. Oye, Oscar. Tenía pero otra, que era el último juego en Europa, en América, pero no. ¿Se parece a la peli o qué? Si se parece a la peli, a ver, en teoría es producto oficial. Dentro de las posibilidades que te aportaban aquellas máquinas, sí, se parece a la peli. Tienes a ver, que tiene buenos gráficos el juego. Sí, sí, es todo muy fluido, muy frenético. A ver, yo estos días estuve probando tanto la versión de Super como la de Sega CD y me sorprendieron las dos, ¿vale? Pero también me sorprendió la de Super por acercársele en calidad a la otra. Pero las fases de scroll lateral son súper divertidas, muy frenéticas, con muchas cosas en pantalla, movimientos, y va todo súper fluido. Las otras no son tan molonas, pero bueno. Pero sí, es un juego bastante entretenido. Y ojo, que es un juego que te puedes acabar, eso es un poco mal, en menos de una hora, ¿vale? Si te gastaban los dineros en aquel momento, el día de salida, puede ser algo decepcionante. A ver, evidentemente esto estamos hablando de un speedrun, de gente que ya se conoce el juego. Si empezamos de primeras, pues nos va a costar avanzar, como es lógico, pero una vez te aprendes el juego, pues eso, es un juego bastante corto. Pero eso... Así dime, Gaspar. No. Eso es común en la época. Los Castlevania también, una vez que aprendías y tal, los podías pasar en horitas. Otra cosa que iba a decir, hoy estoy viendo, no lo jugué, ¿no? Unos vídeos en YouTube, y lo que decías tú, en Mega CD por lo menos, he flipado a la velocidad que se mueve el personaje. A la velocidad no que se mueve todo, sí. No es demasiado exagerado, va. A veces, no te da la. No, porque. A ver, enemigos, cuando. Cuando lo estás jugando, lo estás controlando tú, evidentemente. ¿Y qué pasa? Que tú viste en el vídeo de YouTube gente que controla mucho del juego y que se sabe es que dónde va a salir los enemigos y tal. ¿Cómo puedes manejar eso así? Era muy raro. Si tú de primeras intentas hacer lo que ves en ese vídeo de YouTube, probablemente vas a manquear, bueno, como si tuvieras muñones en vez de manos. Eso necesita un proceso de aprendizaje, pero sí es. Juego súper fluido, mucha acción, moviéndote todo el rato. Muy bien, la verdad, muy sorprendido. Yo este juego no lo conocí en su momento. Lo conocí tiempo después y esta semana, la anterior, me saltó la bombillita. Creo que vi un anuncio en alguna plataforma de estas que iban a dar la peli. Y dije, hostia, había un juego de esta película. Vamos a ver cómo estaba. Y la verdad es que muy sorprendido. Y eso, muy fiel a la película. Ya te digo, el final, cuando acabas con el boss, te salta la última escena de la película, que es eso. La última escena. Que por cierto, con Simon te vas enfrentando durante todo el juego. Es un proceso de una especie de teaser de la pelea final. Son peleas súper cortitas. Hasta que llegas al enfrentamiento final. Y la verdad es que es un juego bastante, bastante chulo, con fases mejores que otras, pero bastante divertido. Y ya está. Mola bastante, ¿eh? No, yo nunca lo había jugado en su día, lo estoy viendo ahora. Creo que en su día lo vi en algún lado, porque este es el típico juego que a lo mejor ponían en un centro comercial o tal. Sí, visualmente, esas escenas con el cielo todo rojo y los edificios medio derruidos, visualmente todavía son escenas poderosas, por así decirlo. Sí, todavía llaman la atención. Está muy bien el diseño de arte también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí Demolition Man. Buen juego, mejor película. Gran película. Y gran película que se acerca a muchos temas polémicos de hoy en día, además, ¿eh? En ese futuro hipotético que planteaba, ¿no? Pues sí. Cambiamos el Pizza Hut por Elon Musk y ya está. Y Arnold Schwarzenegger gobernó también, lo cual acertó también la película. Uah. En fin, está bien. Bueno, en fin, tenemos que irnos ya con la parte final del programa. Vamos a desvelar cuál es el ganador del concurso. Así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Oscar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Bueno, yo he aprendido que todavía me quedan muchísimas horas de Xenoblade 3. Que Demolition Man es un juego bastante aceptable. Y he aprendido también que Twitter se va a la puta. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que hay que llamar la atención a David porque no ha participado nada en el programa, he estado muy callado, no ha dicho nada. Tengo ganas de ver Desafío Total otra vez. No, Desafío Total, Demolition Man, perdón, por culpa de hablar del juego. Y que a Oscar le queda mucho trabajo en los letras, mucho. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que ha estado bien el programa de hoy, aunque no tuviéramos... Solo si no estaba David, extendimos un poquito más las noticias, así que estuvo bien, hemos charlado de muchas cosas y que me ha traído recuerdos ese Demolition Man a épocas pasadas de juegos de películas y fascinación de 16 bits y eso. Bueno, toca irnos al foro, señor Oscar. Sí, hay un que hemos aprendido de Brutal Vomit y dice: hoy he aprendido que el foro del Complejo Landa durará hasta que Elon Musk lo compre. Buen fin de gente. Veremos. Antes de irnos a Discord, toca el concurso, Jorge. Pues sí, tenemos aquí varios memes, ¿vale? No sé si lo tenéis a mano vosotros, pero estaría bien... Los estoy viendo, sí. A ver si Gaspar también los puede ver. A ver, es que hay alguno que está bastante bien. Yo tengo ganador ya. Yo hay uno que me gusta mucho. Bueno, descríbelos, Jorge. Para la gente de la radio. En el primero, nos lo manda Brutal Vomit. Vemos un meme de Thanos que enseña cómo le quita las pilas a Visión. Se las pone una Game Boy con mucho cuidado, con sumo cuidado se las pone a la Game Boy. La Game Boy tiene el Pokémon amarillo, parece que tiene. Y entonces cuando las pilas están completas, hace un gesto de poder con esa Game Boy. Este me ha gustado mucho, la verdad. Es de los que más gracioso me ha parecido. Luego tenemos el típico meme del tipo que va con su novia, pero ve pasar una tía de rojo y mira para atrás en plan, mi madreña. Y la tía... Es de rojo es un Steam Deck y la novia enfadada es una Game Boy. Pero, luego tenemos... Pero en la Steam Deck pone que es un PC. Es un PC, por si acaso. Exacto. Ese nos lo mandó David Marqueño. Y nos dice, lo siento, Game Boy es un PC. Luego tenemos otro que nos manda Peter, que es nos muestra cómo esta Game Boy sobrevivió a la Guerra del Golfo. Y nos enseñó una Game Boy que efectivamente sobrevivió a la Guerra del Golfo y seguía funcionando. Y debajo pone un Nokia. Y dice, finalmente, un componente digno. un oponente digno, perdón. Un Nokia, ¿cuál era? El 3310. Era ese. Sí, el mítico Nokia. Que el mítico Nokia, todo. Ladrillo, sí. Buen teléfono ese. Luego tenemos una que nos manda Soy tu fan número uno. Que se ven dos tipos sentados y uno palpándole sus partes al otro y dice, si no tienes Game Boy, ¿dónde metes este cartucho? Ese también está muy bien, es toda la comedia. Y por último, tenemos uno de Dennis el Azul que nos enseña a Homer Simpson con una Game Boy que dice, le he metido el Doom a la Game Boy. Y sonríe. Bueno, yo y estos son los meme que tenemos. Bueno, yo voy a decir mi voto. Venga. Yo voto al de Thanos y las pilas de Game Boy, porque me siento identificado. Me pasaba mucho eso. Yo voto a... Es un PC. Vale, Oscar y Gaspar. Yo estoy indeciso, pero yo creo que voy a votar, porque es meme sobre meme, todavía más, al de la Game Boy del Golfo. Game Boy del Golfo. Sí, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿eh? Gaspar, desempata, no. Por favor. Porque a mí me ha hecho gracia el de dónde metes el cartucho. Joder. Joder. Pues está bueno. David, tío, desempata. Pues no, saco un random number. Se acabó. Sacamos un random number de los cuatro elegidos, ¿vale? Vale, dime el orden, me Jorge. Parece perfecto. Vale, el elegido número uno es el de Thanos. El elegido número dos es un PC. El elegido número 3 es La Guerra del Golfo. Y el número 4 es ¿Dónde tienes el cartucho? Venga, pues ¿vale? Saco en 3, 2, 1. Y el ganador es el 3. ¿Cuál era el 3? La Guerra del Golfo. Ganador, Peter. Ponte en contacto con nosotros. Mándanos un mensaje privado a arroba complejolanda en Twitter, ¿vale? Bueno, yo luego lo gestionaré yo, ese tema, con I Wanna Chen. Y ya os pondremos en contacto para que pues le mandes tu dirección, para que te pueda hacer el envío. Has ganado un Powa por cortesía de I Wanna Chen, juego de Game Boy en formato físico, edición Estados Unidos, Europa. Vale, Jorge. ¿Y el concurso para la gente que está en el podcast? Bien. Para la gente del podcast, amigos y amigas que queréis ganar un Powa, videojuego de Game Boy hecho hoy en día por I Wanna Chen, edición japonesa, que tiene una portada diferente, es otro rollo la portada, ¿vale? Más japonés, también muy chulo. Lo que tenéis que hacer es lo siguiente, nos tenéis que enviar una fotografía original tomada por vosotros, en la que salga una Game Boy. Ya puede ser vuestra Game Boy, la de vuestro hermano, la de vuestro primo, cualquier cosa, pero tiene que ser sacada por vosotros y tiene que ser una Game Boy. Podéis colocar pues una escena bonita donde se vea vuestra Game Boy. Podéis incluso recrear algún meme que queráis con vuestra Game Boy, lo que queráis. Cuanto más creativa sea, más posibilidades tiene de ganar el concurso. Y nos lo tenéis que enviar al hámster de Twitter, Game Boy Pocket Landa. Hámster Game Boy Pocket Landa. El anterior era Game Boy Landa, ese ya lo hemos terminado. Ahora es Game Boy Pocket Landa, ¿vale? Y bueno, dejaremos pasar una o dos semanas para... ¿Cuánto dejamos pasar, Víctor? Dos semanas, el próximo programa. Dos semanas, claro, hasta el próximo programa. Exacto. O sea, que hasta el viernes de dentro de dos semanas tenéis tiempo para participar en esto y el ganador lo anunciaremos en el próximo programa, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Asistid a nuestro hámster, llenad de vuestras fotografías y recuerdos añejos ese hámster y decidiremos el ganador dentro de exactamente dos semanas. Y Jorge, vamos a ir con qué ha aprendido la gente en Discord. Vale, vamos allá. Yo no sé si la gente aquí ha aprendido algo. Sí, sí, sí. Sí que tenemos. Sí, bueno, es que habían subido unos cuantos memes de la peli de Demolition Man. Y... Twitter trazado, homenaje complejo a Landa. Dice, yo he aprendido que Gaspi jugó el juego que analizó. Que ya no nos veremos más en Twitter y que, aunque pasaron ya unos días, Donato puto cabrón. Y contra todo pronóstico, Yalmiña en mi equipo. El que entiende sabe de lo que hablo. Bueno, yo lo de Andrés, Andrés trazado, haciendo referencia al complejo Landa, fue la hostia. ¿Cómo? Yo no me enteré de eso. Ya os lo comentaré. Luego os lo comento. David Marqueño dice: yo he aprendido que Gaspar sabe hacer buenos análisis cuando le apasiona el juego. Gran análisis. Y que Iguana Chain es un crack. Gracias por el sorteo. Y ya está. No sé si hay alguien más escribiendo ahora, pero ya hemos terminado. Bueno, pues está aquí. Ah, espera. Uno más. Vamos a leer uno más. Nos dice. Minando de comer, Twitter minando de comer, más bien. Dice, yo he aprendido que jugar a Pokémon Púrpura mientras estés en el programa es muy no es muy compatible. Vaya por Dios. Y ya está, ahora sí. Bueno, pues terminamos. Espero que hayáis pasado bien en esta entrega del Complejo Landa. Yo he aprendido que últimamente hablamos mucho de JRPGs aquí en el Complejo Landa, lo cual está bien. Está bien porque es un género de que no se habla tanto. No sé hablar tanto. Y me ha gustado el análisis de hoy del señor Gaspar, con esas notas también de Oscar. Nos veremos nuevamente en el Complejo Landa. Lo haremos dentro de dos semanas. Lo haremos la semana, pues eso, coincidiendo con justamente los inicios de diciembre. Así que nos veremos muy pronto. Esperamos que tengáis un par de semanas muy buenas. No os preocupéis, volvemos. Y a pasarlo bien con los videojuegos y demás. Nos vemos pronto en el Complejo Landa. Así que hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta enero. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Dark.